Este podcast se une a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus. Queremos pedir tu colaboración para que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias. A través del plan Cruz Roja Responde. Entra en www.cruzroja.es/coronavirus y ayúdanos. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a la quinta temporada de Cine de Barra. ¿La quinta ya? Bienvenidos a la quinta fase. El único podcast que podrás beberte disfrutando de un liso barraleño fresquito. Fresquinto. Fresquísimo. ¿Quién iba a decir que íbamos a tener cinco temporadas? Este es el programa número 75 entre vinilos de barra, cine de tapa y cine de barra. El programa, digamos, que salió original, que después hemos tenido dos spin-offs. Y estamos bien, hemos hecho unas tomas falsas antes de empezar. Y lo que sí vamos a hacer, o sea, voy a presentar a los contertulios que tenemos hoy aquí, los miembros del grupo que vamos a participar y la temática. Y después no tengo más remedio que hacer dar paso al teléfono de aludidos, porque hemos tenido una crítica y creo que antes de entrar en harina, como diría Pocholo, pues tenemos que tener un detalle con esta persona. Pero lo primero. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Como miembro de 20 centímetros de este grupo, pues gracias por invitarme y gracias también a todos los oyentes que han suplicado y han pedido que hiciéramos una nueva temporada más. ¿A quién voy a engañar? Y nada, pues muy bien, aquí a echar un rato hablando de dos películas de risa y a echar una risa, que siempre es bueno. Hombre, yo tengo que decir que tenemos un oyente que sí que nos pide más material, porque nuestro oyente Pedro Solís, como trabaja de seguridad, pues trabaja por las noches y necesita que le proporcionemos material con el cual entretenerse, ¿no? Entonces, pues más de una vez nos ha dicho, venga, pero ¿cuándo vais a sacar el próximo, no? Hostia, pues mira qué bien. Al decir material yo pensaba que era Pocholo o Albert Rivera o Froilán. Uh-huh. Eso que pedía que sacáramos más material. Bueno, esa voz que no ha recordado a Pedro Solís no es otra que el terrorista del humor, el Ayatollah de los rancios, Luigi Bercotti, que lo tengo aquí. Iba a decir que lo tengo a mi siniestra, pero está a mi siniestra en otra habitación en el pasillo. Le veo la cabeza. Hemos tenido ¿Estáis de confinamiento? Hemos tenido un problemita con los cables. Que no. Una cosa. Bueno, esto es ya meta podcast. Pero bueno, que está allí entre el cuarto de baño y el salón, en el pasillo. Está ahí con su micrófono. Para mí es estupendo en que esté allí. En el rincón de pensar. Para mí es estupendo que esté en aquel lado. Pero bueno, Luigi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí disfrutando de mi nueva ubicación y a ver cómo sale el programilla hoy. Y luego desde Jaenerys Targaryen, como siempre, tenemos a Orri. Buenas, Orri, ¿qué tal? Buenas noches, amigo de iVoox. Si te gustó el audio, no olvides suscribirte y darle el manito arriba y a la campanita. Manito arriba y a la campanita. Bueno, pues muy buena, pues aquí estamos. Ah, no, pensaba que habías terminado la presentación. Sigue. Ya he terminado. Bueno, pues sí, has terminado la presentación. Bueno, lo primero decir de que, aunque habéis leído ya en el nombre del programa que de lo que vamos a hablar, pero bueno, hay que presentar la temática. Vamos a hablar de dos comedias que en su momento no hicieron mucho gracia, ahora no lo sabemos. Ahora vamos a ver qué impresión tenemos, pero bueno, nos dejó un buen sabor de boca, como dijo Mónica Lewinsky, y que no son otras que Rata a la carrera y Un funeral de muerte. Pero antes de hablar de estas dos películas, como he comentado hace unos segundos, tengo que entonar el mea culpa. Tienes que hacer una fe de erratas a la carrera. Tengo que hacer un fe de. Es que se me corta el cuerpo cuando te escucho tus chistes de mierda. Pero sí, un fe de rata a la carrera. Y hay una persona que nos ha enviado este audio. Perdón, lo siento, estoy corriendo, escuchando el vinilo de barra y tengo que intervenir porque me siento gravemente perjudicado por la alusión. Este tono entrecortado precisamente porque estoy corriendo. A ver, yo hice referencia a Piazzadora cuando hablé de la película navideña. Por supuesto que hice referencia a ella. Hablé sobre su carrera musical y todo eso. Por favor, ven al Madman. No me ignores ni me ningunees. Muchas gracias. Este es el fin de la llamada de aludido. Como podéis comprobar, esta persona es Baldi, que hoy no podía estar, tenía que correr. Y nada, sobre el tema de Piazzadora, que hemos estado hablando de Piazzadora, que Piazzadora se ha convertido en un tema recurrente. O sea, tenemos a Nicolas Coppola Cage, tenemos David Lynch, Los tenemos Charlie Cine. los Charlie Sine, y bueno, también tenemos la Epicidad y Kubrick. Kubrick, y ahora también pues tenemos Piazzadora. Y nada, decirte, Baldi, que Piazzadora sí. Lo citaste en un especial de Navidad, en un concurso en el que tú desafortunadamente no pudiste estar de manera presencial, pero no enviaste los audios para el concurso, pero sobre Piazzadora luego no te enrollaste. Te enrollaría en otra tertulia o en otra cosa. ¿Vosotros recordáis haber hablado antes de Piazzadora? Lo mismo fue en otro programa de Navidad posterior, que volvió a sacar el tema. Yo personalmente no mucho, pero bueno, no mucho por no decir que no, vaya. A ver, yo recuerdo que Baldí habló algo vamos, de ella, de la película en sí, de la que habla esa de los alienígenas de Santa Claus y todo eso, y hablar de decir, pues hay una de las actrices y tal, una niña jovencilla tal, Piazzadora, que después estuvo en el mundo, creo que dijo algo de música, más películas de cine y tal. A mí sí me sonaba esa conversación. No te puedo decir ahora mismo en qué programa, pero sí me suena. ¿Y tú, Orri? Yo no me acuerdo lo que he comido a mediodía, tampoco me acuerdo. Yo, en mi defensa, no quiero llevarle la contraria a Baldí. Dios me libre, que nunca en la vida le lleve la contraria, salvo en el tema de Pilar Miró. Pero tengo que decir, en mi defensa, que en 75 programas y con la cantidad de estupideces y capulladas y chorradas campestres que decimos en los programas, acordarme que se me olvide una cosa o acordarme de todo es complicado. Pero bueno, sí, culpa mía, Baldi, que no me acuerdo. No me acuerdo. Me ha sobre la culpa. No, te lo tomes como algo personal. Date por desninguneado. Date por desninguneado. Está esa indignación, la indignación. Bueno, pues, ahora sí, vamos con la primera película. Vamos con la primera película, Rata la carrera, una película de 2001. Y venga, voy a haceros la ronda rapidita. ¿Qué os pareció y qué recuerdos tenéis de la primera vez que lo visteis, si es que la habíais visto antes? Y la impresión que tenéis al haberla revisionado. Plisken. De lo que me acuerdo de la primera vez que la vi, de lo que más me gustó, que fue un sketch, que después hablaremos para no contar nada, y es que al volver a verla, directamente es que solamente estaba esperando ese sketch. El resto, digo, es normal que no me acuerde, es que no me llamó la atención. Es más, la quité faltando 10 minutos ya, porque es que el final me parecía una gilipolle. Así que, bueno. la estuve viendo por verla hasta que llegaba el que molaba y poco más, la verdad. El recuerdo que tengo es que, igual que el que cuando la vi hace tiempo, que no me acuerdo de nada salvo de una cosa. Yo, por mi parte, yo la vi en el cine y a mí me gustó. Madre mía. A mí me gustó, vamos, yo le me pareció una... Bueno, ya sabéis vosotros que a mí los Zucker pues siempre me han hecho gracia y me gustan las chorradillas esas, ¿no? Incluyendo Zucker, incluyendo Davor. Incluyendo Davor, ¿no? Con Anita Obregón, sí, sí, señor. Davor Zucker. Y... Davor, Davor. ¿Cómo? Me he equivocado. Tío, qué viaje me ha dado el cerebro ahora al decir Davor. Me ha venido eso, tío. Pero eso, perdón, ya. Eso era de la de un programa que tenía Millán Salcido en Telecinco, creo que era, y que como Millán Salcedo, que él en sí es una paranoia, y eran sketches y mierda suya. No era Martí 13 porque era la parte más absurda, el humor más absurdo de Martí 13, y se reía mucho de Ana Obregón, que en aquel momento estaba con Davor Zucker, y en todos los programas salía él disfrazado de mujer como si fuera Ana Obregón, se le explotaba un pecho y siempre decía Davor, Davor, me he equivocado, o algo porque que terminara sí en Abor. Perdón, un sketch que iba en un avión y cuando estaba subiendo el avión decía los pechos de silicona explotan con la presión, y lo explotaron los dos y decía eso, Davor, Davor, me han explotado. Pues yo no sé si llegué ya a ver ese programa, ¿verdad? Por cierto, ¿qué? Un día de esto tenemos que traer aquí huele muerto, pues yo no he sido, y el robo de la joya. No, yo me niego, yo no participo en ese programa. Sí, y después hacemos la otra mierda que hizo con el Flow, el de Irina Pamp o no sé qué, claro. ¿Eh? ¿Eh? No sé lo que es y me alegro. Otra putada de película. Lo que pasa es que ahí solamente estaba uno de los de Marte y 13. Con Florentino, ya ves. Ni idea. Bueno, lo que decía, que volviendo al tema, que yo vi la película en el cine y a mí me hizo gracia, ¿no? Y sí es cierto que el sketch o el gag, que supongo estamos pensando en el mismo, yo cuando lo vi en el cine, yo perdí los papeles, vamos, yo es que me reí como pocas veces me he reído en mi vida, y es que me parece una puta genialidad. Hombre, he visto ahora, como ya me lo sabía, pues me ha hecho bastante menos gracia, ¿no? Y me reí un poco y tal, pero hombre, no tiene nada que ver con cuando lo vi por primera vez, ¿no? Y el resto de la película, pues no sé, hombre, a ver, una película, pues, lógicamente no tiene mucha chicha, pero me sigue pareciendo que se mantiene razonablemente bien. Yo se lo comenté a Ben Almadelman, creo, no sé si lo dije incluso también en el grupo de WhatsApp, yo le tenía mucho miedo a verla y que me pareciera una puta mierda. Pero después de tantos años, pero luego la he visto y bien, vamos, me lo he pasado bien viéndola. Orri, ¿tú qué? Bueno, es una película entretenida, a mí no me ha encantado tampoco, pero bueno. ¿La habías visto antes o ahora ha sido la primera vez? No la había visto, no la había visto, ni siquiera me sonaba la película, la verdad. Pero bueno, es entretenida, un poco así la línea de Aterriza como puedas y Top Secret, quizá un poquito menos absurda. Aunque sí tiene cosas absurdas, pero menos absurda que las otras dos. Tiene algunos sketches simpáticos, pero hay, por ejemplo, algunos actores que a mí no me terminan de gustar. Nunca me han gustado, pero bueno. Y, en fin, entretenida, digamos. Yo le daría un 4.5, un 5. No está mal. Hasta el 6, perdón. Hasta el 6, tío. O sea, un 4.5, un 5 sobre 6. O sea, un peliculón. Pero te he dicho, no sé qué genialidad, no vaya. Bueno, yo la vi en su momento cuando salió. No fui al cine, no soy tan fricazo como Luigi para ir a ver este tipo de película al cine. Y yo la vi en el auge del pirateo en la universidad. Que me llegó un CD, ni siquiera un DVD, un CD ripeado. Y lo vi, y el sketch que todo el mundo estamos hablando. Bueno, aparte que me encantó, porque fue una época en la que veía mucho Monty Python, Y al aparecer John Cleese, pues me encantó. Y también aparecía Seth Green, que en aquella época Seth Green de Austin Powers, pues molaba un montón. Bueno, de Austin Powers y de Alguien como tú, de las comedias estas, como yo denomino el subgénero de comedia Chupipandi, pues ese tipo de películas me gustaba y Seth Green salía en varias. Y también salía El Diablo metió la mano. Y me hacía mucha gracia y la vi. Unas cosas. En Buffy el cazavampiros sale también, me Sí, parece, en ¿no? Buffy creo que también, Sí. que era el novio de Del Lily, de ¿cómo conocí a American vuestra Pie, madre? Willow. De Willow, era Willow, la pelirroja que Eso, era maga. eso es. Bruja, ¿O bruja. acordáis de Buffy? ¿O acordáis de cómo conocí a vuestra puta madre? Pero de lo que dice en American Pie no acordáis. ¿En American Pie salía Seth Green? ¿Quién? ¿Willow? Es Sí, claro. no Ah, sí vale, sí no, no, vale. Tú dices la. Sí, Lily, ella, Lily. Lily, Sí, en sí. American Pie, la de la flauta por el coño, de eso no Yo me acordaba. me quedé torcido en el cine cuando escuché eso. Sea, que tuviste American Pie en el cine. Sí, la vi en el cine, sí. Y me quedé torcidísimo. Pues yo la vi en su momento, eso, pirateo, ripeo, un CD que me llegó. Y con lo de John Cleese y Seth Green, pues me había ganado. Y yo me tronché. Yo no me esperaba nada de esa película. Y me tronché con el sketch que todos celebramos. Y sobre todo la manera en que te lo preparan. Apoteósico. O sea, apoteósico. Y luego cuando, hablando con Luigi, pues no sé si aguantará mucho, no sé si aguantará mucho. Y tenía mucha pereza en verla porque la época universitaria sí la vi, pues la vi hasta tal punto que casi casi me la sabía de memoria, la vería unas 10 veces, una cosa así. Es que tenía mucho, muy pocas ganas de estudiar la universidad. ¿Sabes? Entonces veíamos, pues, Rata la carrera, veíamos Año Mariano, Airbag Claro, y esta también. tenía pocas ganas de estudiar y unos compañeros de piso que fomentaban ese tipo de película y de. Sí, el chuflerío, el Sí, sí, chuflerío. sí, sí, sí. Vaya, de hecho recuerdo, voy a contar la anécdota, otra anécdota del piso. Venga, sí. Recuerdo que un día se me ocurrió decirle de ver La delgada línea roja, ¿vale? Una película que podemos considerar una peli buena, ¿no? Por lo menos no es una basura. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es una peli buena. Mira, me ha llegado La delgada línea roja, vamos a verla y tal. No, el puteo que me echaron porque decían que La delgada línea roja era una puta mierda, pero callaron, que al día siguiente dije, bueno, que me ha llegado Excalibur. ¿Qué película de culto podemos ver? Digo, oye, que me ha llegado Excalibur. ¿Excalibur es un peliculote o no? Sí. Bueno, pues se tiraron una semana y media sin querer ver películas por las noches. Y digo, oye, vamos a ver una peli. Y me decía, sí, los Excaliburses, vamos a ver otra vez. O sea, con eso lo digo todo. El género que gustaba en mi piso de estudiante al principio era el género que podríamos denominar chuflerío, ¿no? Película absurda. Para no pensar. Sí, y cuando fuimos a retomar el. Cuando fui a retomar esta película, me daba mucha pereza por verla y pensaba que iba a envejecer más. Y no, me he reído muchísimo. De hecho, la segunda película de la que vamos a hablar, que es Un funeral de muerte, tenía muchas ganas de volver a verla porque solo la había visto una vez y me encantó. Y la verdad es que en este segundo revisionado me ha dejado mal sabor de boca y esta Rata la Carrera, bien, pulgar hacia arriba, manita hacia arriba, Rata la Carrera. Bueno, vamos a hablar un poquito de los datos sobre esta peli, una peli como ya he dicho, de 2001, el director es uno de los ídolos de Luigi Bercotti, que no es otro que Jerry Zucker, ¿no? Hermano de Davor. De Davor. Hermano de Davor, Davor, me he equivocado. Entre otras cosas, es conocido por las películas chuflas que hacía con David Zucker y Gene Abrams. O sea, estamos hablando de Aterriza como pueda, Agárralo como pueda, Top Secret y Pandemia como pueda, también podría haber hecho. Pandemia como pueda. Y Por favor, maten a mi mujer. Pero sí, un título ahora viene propio. Pero también hizo dos películas, entre ellas una en el año 90, que es Ghost. Uf, Dios. Lo que había que hacer es para pillar cacho, ¿eh? Pues no le salió mal. A mí personalmente no me gusta Ghost. A las niñas de mi pandilla sí. Plisque. Sí, muchísimo. Yo me gustaba la parte de Ghost en la que salían los demonios y se llevaban al malo. Es la única parte que me gustaba. Uh-huh. Y después que la gente, yo es que claro, ahora en su momento veía la escena de Patrick Swayze con Demi Moore bailando y tal. Y hasta que yo llegué un momento que digo, es que en verdad es Whoopi Goldberg bailando con Demi Moore, por favor. Digo, tenían que haber puesto eso. En 1995 también hizo El Primer Caballero. Esa no la he llegado yo a verla, ¿eh? No hace falta que la vea tampoco. No, ¿verdad? No. Pues mira, ahora que hemos hablado de Excalibur, ¿no? Ah, no, esta es de Ricardo Corazón de León. No, sí. No, esta es de Rey Arturo y Camelot y... Sí, sí. ¿Cómo es Calibursa? No sé si es Lancer o no lo sé. Total, que tiene ahí un par de escenas de Richard Gere motivándose, atacando al enemigo. Uf, madre mía, qué grima. No, yo esa no la he visto. Pero bueno, también la hizo Jerry Zucker. Y el guión viene de mano de Andrew Bregman, que este señor, entre otras cosas, ha estado durante muchos años de guionista en Saturday Night Live. Vamos a olvidar la versión que hicieron aquí en España de Saturday Night Live en 4, que eso es lo más patético que he visto yo en mi vida referido al humor, incluso más patético que Jaimito Borromeo. Y hacía buena noche de fiesta, ¿no? Que hacía buena noche de fiesta, sí, sí. O sea, una cosa... Pero el tío este estuvo muchos años trabajando allí. También fue guionista de una serie, no sé si habéis visto, una serie que se llama Monk. No. He oído, vamos, me suena el nombre, pero no la he visto. Yo tampoco la he visto, para que voy a decir otra cosa. Y el reparto de la película es un reparto muy coral, porque si bien hay varios, o sea, ya he dicho que está Seth Green y John Cleese, y hay un, digamos que sí hay un protagonista, o a mí me da la impresión de que sí hay un protagonista, que es Breckin Meyer, que hace de Nick, el personaje este que no quiere apostar ni nada, pero sí es un reparto muy coral, entre otros actores está Rowan Atkinson, Mr. Bean, que me parece sorprendente que haga italiano, de italiano. O Blackadder. Bueno, sí, pero tú dices Rowan Atkinson o Mr. Bean. Déjate de rollo. Ni los británicos piensa en esa serie, en ese personaje. No sé yo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Que la víbora negra sí fue allí. Sí, fue famosa. Sí, fue famosa, pero Rowan Atkinson y Mr. Bean. Hombre, a nivel mundial. Sí. Luego también estaba... Yo me parto la polla con Mr. Bean, la verdad. Luego también estaba Amy Smart, que ya hablamos de ella porque salía en una peli que nos trajo Orri, que era El Efecto Mariposa. Correcto. Y que sigue estando muy bien en esta... No es que esté muy bien en las películas, sino que ella está muy bien en esta película o donde aparezca con esa edad. Hombre, pero también es que esa película es anterior al Efecto Mariposa, ¿no? No lo sé, ni me molesta ni me importa. O sea, tampoco he seguido la carrera de esta señorita. No, pero digo, como has dicho ese todavía, ¿no? Bueno. También estaba Cuba Gooding Jr., que acababa... Enséñame la pasta. Sí, que acababa de ganar el Oscar con Jerry Maguire. Pues no veas que cambio de... De registro, ¿no? De registro, ¿no? Uh-huh. Estaba Whoopi Goldberg, que también hemos hablado de ella en Ghost. La que se lió con Demi Moore, sí. Uh-huh. Y luego gente un poquito menos conocida como John Lovitz, que es el que hace el hombre este del gran sketch que sale con su familia y tal. Está Gloria Allred, que también... Que esos son el típico actor que lo has visto 500.000 veces, pero no sabrías decir dónde. Mira, pues yo lo recuerdo de Little Nicky, uh-huh. El tío que estaba disfrazado de pájaro en el árbol masturbándose mientras que veía a la gente, a las mujeres desnudándose por la ventana y se caía, moría y se iba al infierno. Yo lo recuerdo de eso, y además que tiene la misma cara de asqueroso. Es que es para acordarse de... De vestido de masturbándose encima de un árbol, es que es una cosa tan, tan chocante que son las cosas que se te quedan, ¿sabes? ¿No te acuerdas de lo que has comido a mediodía, como ha dicho antes, fuera de micro, Ori, o dentro de micro, no lo sé, pero un tío masturbándose en vestido de pájaro, sí. Luego estaba también, no sé si acordará, se acordaréis, aparece muy poquito, porque parece no sé si llega a 5 minutos. Acordaréis. No, no sé si se acordaréis. Eso es muy tal como somos. Sí. Bueno, tío, que hoy me ha llegado un enlace que es de verdad, tío, me ha llegado un enlace que es de verdad. Y lo primero que he pensado es quién habrá sido el subnormal que ha perdido tiempo y dinero en hacer esto. Alguien que ha hecho una aplicación para Android y para iPhone, para iOS. Tío, me lo estás pintando demasiado bien. Sí, A ver. tío, que es un teclado, Sí. pero de andaluz. Tío, un teclado de andaluz. Hombre, yo, vaya. Como un autocorrector andaluz, ¿no? Sí. No, pero es el mismo teclado, pero con las contracciones y tal. De manera que tú escribes una palabra y te sale la sugerencia traducida al andaluz. Pero es que toda la página viene escrita en andaluz. Pero es que hasta tal punto que a mí me costaba trabajo leer lo que ponía, ¿sabes? Y además, mira, el que quiera. La página web es andaluz, acabado en H, andaluz.es/teclao, sin D, guión andaluz con H. Entonces tú le picas ahí. Y te aparece teclado andaluz. Ahí ya sí te vienen las tildes, la apóstrofe, y dice, un teclado en andaluz para móvil y tablet, con el que poderte, y No. pone ahí, expresar, mira, expresar es EPPRE, la C está con la colita para abajo de los catalanes de Barça, La C con cedilla. la C con, eso de Sevilla, la C con Sevilla, AH. Expresar en andaluz. El layout, en vez de QWERTY, la C de Sevilla. Es el baile ese que hay, ¿no? El parting, ¿no? Y además, mira, el call to action, la llamada de acción pone, ¿quieres probarlo? Probarlo. Sí, lo estoy buscando en internet. Bueno, a todo esto se me ha ido el santo al cielo. Es que me acordaba, digo, esto lo tengo que decir. No sé qué estaba diciendo. Antes No, yo de. tampoco. Y da igual, esto merece la pena. Es que cuesta trabajo leerlo, macho. Y pero. Ah, eso. No, no, no, no sé si sabéis a quién aparece, aunque sea en pocos minutos. Y hace de la del novio de Amy Smart en la película. Aparece Sí, Dean hombre, el que Cain, hacía de Superman. el que hace de Superman. El que hace de Superman, exactamente. En aquella serie con la otra tía que. ¿Cuál? ¿Qué serie Una serie que es? hicieron de Lois Superman, y Clark, se llamaba la Lois y serie. Clark, exactamente, que salía la que después salió en la de Mujeres Desesperadas, una que salió en Mujeres Sí, Desesperadas, salió también Mujer fue Desesperada y también fue Chicabón, creo. Chica Malabón, sí. Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí, yo el de Dean Cain este sí me acuerdo, tío. Bueno, Además, yo vi la serie en la 2, que la echaban. también sale Misery. Sí. Y también sale el chavalillo que salía en el vídeo de Offspring. ¿Eres tú mi baby? Ajá. Ah, sí, Pues se sale. Guy Cohen. ¿Quién era? ¿Qué personaje era? Pues bueno, es para acordarse, ¿sabes? Uno de Ah, los que está. un cameo random, ¿no? Uno de los que está de esto que coge los coches para aparcarlo y tal, ¿no? Y lo sé porque lo estoy mirando ahí en IMDb, ¿sabes? Que no que lo haya visto. No, sí, hay muchos personajes. Bueno, no voy a nombrarlos todos porque hay un montón, pero un reparto muy coral. Y mira, salía también. ¿Cómo era? Tackleberry. Sí. Claro, el puto taxista dice, ¿de qué me suena a mí este hombre? ¿De qué me suena? Hola, Vale, ese vale, vale, taxista vale, Katy vale. Perry. David Es Graff verdad, era el que tío. hacía de taxista. Vale, Oh, vale, qué vale, bueno, vale. tío. No, es desde que lo oí, digo, este hombre me suena, yo lo he visto en algún sitio, tío. Vale, el Tackleberry, tío. Por eso digo que si empezamos a nombrar todos los que aparece un montón de actores y actrices conocidos, aunque hagan casi casi casi un cameo que salga en un sketch o algo, pero sale. Y otros que, quitando esta película, por ejemplo, Vince Villeneuve, que es el que hace el hermano de Seth Green, de los dos hermanos que tiene el piercing en la boca, ese después, yo no lo he visto en ningún sitio. No sé si se habrá muerto, esperemos que no. Pero es que ¿Te no... ¿Te imaginas que se ha muerto, tío? No, mira, he abierto Wikipedia y digo, se ha muerto el pavo. Si y no pone IMDB, no tiene no está muerto. Tiene 49 tacos, o sea... Pero vamos, que lleva sin hacer cosas bastante tiempo, vamos. Es que después no lo he visto yo y tal. Pero bueno, sí, un reparto muy coral. Yo creo que lo mejor de la película es el reparto. Hay algunos personajes, por ejemplo, los mataba a pellizco. Por ejemplo. Bueno, ahora cuando nos metamos en harina. Pero que tampoco importa mucho la interpretación de los actores. Más que todo, es que es una peli de sketch. Sí, es que no sale también no. El de Parque Jurásico, el gordo de Parque Jurásico. Y de Instinto Básico. Sí, el que... Es que verdad, el poli de Instinto Básico. El que sudaba mirando el cruce de piernas de Sharon Stone. Sí, el que le salía la gotilla manga, que se llama Wayne Knight. Que sería hermano de Michael Knight. Exactamente. No, muy bien, el reparto es que se llevó los peores genes, ¿no? Bueno, sí, yo qué sé, porque el otro tampoco estaba muy fino. Sí, la verdad que sí. Y bueno, llegó el momento en el que todos los oyentes están atentos y dando palmas con la oreja, porque llega la Sinorri. Y se hizo el silencio. ese suspiro de me cago en Dios. Ese suspiro de super gente, odio. Ese suspiro de ¿y yo por qué sigo grabando? Un poco sí. A ver, Super Hell me sugirió, tú cuéntalo como si estuviese con los amigos en una barra. Digo, sí, esa es la idea, pero... Es el concepto del podcast. Es el concepto. Y también, tienes que verla también una vez para verla, enterarte, y otra desde un punto de vista crítico para darte cuenta de las cosas. Digo, coño, pues es verdad, tengo que hacerlo así. Lo que pasa es que solo lo he visto una vez, ¿vale? Pero bueno, por lo que me acuerde. Tenemos aquí, en Ratas a la Carrera, tenemos a Donna Sinclair, que es el dueño de un hotel, casino, que para motivar a sus clientes más selectos, de estos que están ya hartos de apostar en todo y ya se aburren en la ruleta y en todas esas mierdas, pues organiza una alocada carrera en la que el primero que llegue se lleva $2 billones. Pero esta carrera no es para sus clientes tan selectos, sino para unos ingenuos participantes que están elegidos al azar, que le sale la máquina traga perra una monedita, que con eso la canjean y son los participantes. Entonces estos clientes apostarán por los individuos que creen que serán ganadores de tan disparatada carrera y otras apuestas aún más extrañas. Y ahí lo dejo, como si no ríe. Oye, mira, muy bien. Se nota que te la has currado, te la estás preparando. Sí, gracias a Supergel, que me dio unos consejos. Supergel, le vamos a tener que poner un monumento o algo. Yo quiero animar a Supergel a que se anime a participar, ¿eh? Aunque sea una sección, un ratillo, charlar un rato con nosotros, que se anime. Que se manga, ¿no? Claro, que se anime. Joder. Oye, que este chiste no es mío, que este chiste se lo llevo escuchando desde hace 20 años a Luigi Bercotti y alguna que otra mierda se me tiene que quedar. Lo digo sin querer, sin reírme. Que se anime manga, claro. Que sí, que participe, que colabore y ya está. ¿Vosotros qué opináis? Será bienvenida. Sí. Desde aquí emplazamos a la señorita Supergel. Hombre, siempre está bien contar con una mujer sin sus dos piernas, sus dos brazos. Ya estamos. Sin sus neuras, sin sus mierdas. Claro, sí, siempre. Pues Supergel, que se anime a participar y a mandarnos audio o a charlar un ratillo alguna noche con nosotros. Claro. Venga, un brindis para Supergel. Un brindis para Supergel. ¡Un abrazo! Bueno, pues ya que tenemos la Sinorri, Ya tenemos la Sinorri. Y lo que lo explica muy bien. Y, qué mal lo pasaba. Y hay como, no sé si había 7 u 8 personas que sacan moneditas, pero en realidad son grupitos porque, por ejemplo, Whoopi Wolver. Eran 6 moneditas, porque era, si te acuerdas, John Cleese lo definía como una posibilidad entre 6, como una tirada de un dado. Eran 6, lo que pasa es que, bueno, pues la Whoopi Wolver iba con su recién encontrada hija, ¿no? Los dos hermanos iban juntos, pero que eran 6 moneditas las que habían puesto al azar en las máquinas tragaperras. En los naranjos. Cierto, cierto, cierto. Pues los grupitos son Whoopi Wolver y la hija, o sea, un madre e hija que se acababan de conocer, que toda la vida no se habían visto y que por fin se veían. Whoopi Wolver muy tranquilita, la hija, una empresaria de éxito, muy nerviosa, ejecutiva, ¿no? Agresiva. Uh-huh. Luego teníamos a Cuba Gooding Jr., que hacía de un árbitro desgraciado que le había formado en un partido al tirar la moneda. Era un Mateo Laos de la vida, ¿no? Sí, vaya, de hecho, Luigi, en mis apuntes tengo puesto Mateo Laos. ¿Cómo te conozco ya? Sí, lo tengo puesto como Mateo Laos. Teníamos también a Nick, que estaba en una despedida soltero, un hombre que era abogado y quería ser algún día pues un fiscal general, un político y tal, y no quería hacer nada malo y tal. De hecho, estaba en una despedida soltero y ni siquiera había jugado, y justamente cuando va a jugar, echar una monedita antes de irse, le toca la moneda. Claro, le dice a su amigo: tío, si es que no ha hecho nada, está siempre ahí encorsetado tal, y dice: venga, ya he jugado. Y entonces le sale la monedica, ¿no? Luego había también un par de hermanos que eran unos chanchulleros desgraciados, porque intentaban estafar y hacer trampas siempre para conseguirlo, pero que va, eran súper desgraciados. Y además, aquí llega un momento de los que a mí más me gusta de la película, que es el momento Kufur. Y luego lo explicaremos. Y teníamos, por último, la familia de repelentes. O sea, los judíos. ¿Eran judíos? Claro. Ah, bueno, pues por eso, eran judíos. Por eso es, bueno, por eso el gag, el célebre gag. Esa ¿Es más gracioso? Esa parte de la gracia, claro. Porque de hecho, vamos, antes del gag hablan de eso, de que, bueno, de que son de que Hitler hizo no sé qué. Y luego, pues, cuando están en el museo Barbie, se cambian los nombres y los apellidos porque son apellidos judíos, ¿no? Entonces, pues, sí, pues, como dicen mi católico amigo, ese tipo de cosas, ¿no? Ah, bueno. A mí no le presté atención a que fuera judío. De todas formas, la gracia da igual de que sean judíos. La napia es muy judía. Si se me permite el comentario, un saludo a la comunidad judía. Plisken, ¿tú estás de acuerdo? Sí, como natioso, sí, como judío, ¿no? No, ya. Vale, y eso serían los que tienen. Bueno, y nos queda Mr. Bean, que Mr. Bean hace de Enrico Polini, de italiano, y que sufre narcolepsia. Y que sufre narcolepsia y aparece allí por la cara, que en un primer momento no parecía, digo yo, aquí no aparece. Cuando Bean aparece comiendo salchicha, bueno, Rowan Atkinson aparece comiendo salchicha ya en la recepción, tú lo ves y dices: va a hacer el papel de Mr. Bean. Y es que, claro. Es que hace el papel de Mr. Bean. Bueno, en cierto modo, ¿no? Porque, hombre, Mr. Bean es un personaje que no habla, ¿no? Y este me habla bastante, con su acento italiano y tal, pero bueno, sí, más o menos. Uh-huh. Su papel de Pánfilo tontorrón, ¿no? Uh-huh. Y llega eso, como le han tocado todo esto la monedita por distintos motivos, el atragaperra y tal, suben allí a la recepción. Aquí el amigo John Cleese, que hace el papel de Donald Sinclair, le explica el funcionamiento del concurso y tal, que básicamente no hay regla. Y empieza la carrera. Dice una expresión, porque Yo me la he visto doblada. Tú te la has visto en versión original, ¿no, Luigi? Sí. ¿Qué es eso que dice de cortando el queso? Dicen cut to the chase, una expresión. Vale, chase de persecución, ¿no? Claro, Persecución. claro, cut to the chase es una expresión que significa, venga, vamos al grano, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, pues lo que dices tú, ¿no? De que chase es perseguir, pues. ¿Cómo es lo que dice en español? Es que dice algo de cortando el queso. Y Mr. Bean se queda, cortando el queso. Y digo yo, esto no tiene gracia, esto será algo de la versión original. Pero te digo, no lo he visto en versión original y no. Es que no me apetecía verla en versión original. Eso es un atentado a la autoría de la película. No vamos a entrar en ese tema. Yo voy a intentar que hoy ni entremos en lo políticamente incorrecto, o sea, en lo ofendidito, ni en la apropiación cultural. ¿Vale, Luigi? O sea, ahí te lo dejo. Te lo digo para que no me tarde ello. Pues ya nos hemos Como metido con dijo los judíos y Josefina. con lo de la napia, ya. Bueno, pero ya no es apropiación cultural. Y mira que se han ofendido por esto. Bueno, hasta esta parte, ¿qué os parece la peli? A mí me parece la presentación está curiosa, está simpática, ¿no? Por ejemplo, de cuando llega John Cleese y le reúne a todos, ¿no? Lo primero que hace es decirle totalmente serio que se aproxima un meteorito enorme que está a punto de darle a la Tierra, que él tiene un búnker que puede resistir el impacto y que ellos serán los encargados de repoblar la Tierra, ¿no? Y todos se lo creen. Y entonces en un momento dado pues se queda ahí y empieza a reírse, ¿no? Que se ha quedado con ella, se empieza a ver un poco pues la personalidad troll de este personaje, ¿no? Y no sé, creo que mucho dinamismo, ¿no? En la presentación de los personajes, y creo que está bien hecho. Sí, yo coincido con Luigi. Lo que es la introducción de cada uno de los protagonistas, sí, está bien hiladillo, está bien hilado. Bueno, pues ya está. Pues lo que habéis dicho. Pues vale, pues ¿Cuán, bueno. no, que quiero decir que ¿Cuánto tampoco. entusiasmo? Yo, sí, es que ya lo habéis dicho vosotros, tampoco es gran cosa, ya está. No, a mí me parece que en tan poco tiempo que te presenten las características de los personajes y ya con eso sabes qué es lo que vas a ver durante toda la película, porque básicamente los sketches y las cosas que pasan vienen a raíz de eso, de una vez que ya están presentados con tan poco a los personajes. Me parece que está muy bien, y sobre todo en un reparto tan grande y tantos minutos que tiene, tantas escenas que tienen ellos, que te lo dejen tan clarito. Pero bueno, y empieza la carrera. Empieza la carrera y Mr. Bean se pone primero. Al principio ellos no quieren, empiezan a decir que no quieren concursar, que no van a entrar al trapo y tal. Pero claro, es que son 2 millones. Hombre, empieza el judío que dice, bueno, yo estando esperando el Tienes ascensor. que decir el judío, va a decir durante todo No, el el primero programa es el Mr. Bean, ¿no? Que la está judío, diciendo, el yo voy judío. corriendo, No, ¿no? no, el que empieza, el que están todos esperando el ascensor y entonces dice, bueno, yo voy a irme por la escalera. Y se quedan así como un poco sospechando. Creo que luego, creo que es Cuba Gooding Jr., ¿no? El Sí. que dice, Yo el también. que va a mirar, ¿no? Entonces ya empieza a perseguirlo. Entonces, en un momento dado, se caen todos, porque ya están todos persiguiéndose, y es cuando aparece Mr. Bean dando Me paso saltito, por encima. diciendo, voy ganando, voy ganando. Dice, voy primero, voy primero. A mí eso me hizo mucha gracia. Pero luego, cuando de la emoción se quedó dormido porque tiene narcolepsia, que yo de eso no me acordaba. Una cosa randomísima, vaya, que de repente coge. Randomísima. El Qué tío ahí piscina. corriendo y de repente hace pum y por la puta cara se queda de pie y uno el que había apostado por él dice, ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Pues tendrá narcolepsia, pero yo había apostado por él, pues te jodes, ¿no? Hay una cosa que ha comentado Orri antes de grabar, y es que mientras que sucede todo esto, porque claro, vamos viendo desde escena de cada uno de los grupitos y nos lo intercalan con el despacho de Donald Sinclair, que están allí con la gente que está haciendo apuestas. Y mientras tanto, siguen haciendo apuestas ridículas. Y Orri decía que eso era una de las cosas que más gracia le había hecho. Cuéntanos, Orri. Sí, son cosas recurrentes que se van intercalando en la película, y apuestas absurdas, como, no sé, llaman a una prostituta y le pide cosas variopintas absurdas y le dice, ¿cuánto costaría eso? Eso lo hace como, digamos, el secretario del Donald Sinclair. Llama a una prostituta a un hotel y empieza a pedirle pues cosas muy variopintas. Ahora mismo no recuerdo lo que le pedía, quizá vosotros sí. En una bañera con bola de naftalina. Sí, cosas muy raras. Sí, dice a ver, nos vamos, lo primero que cogemos nos desnudamos. Dice la prostituta, vale, está ahí todo bien. Sí. Dice, nos ponemos gorrito de marinero, nos metemos en la bañera llena de naftalina. Y entonces yo te corto la uña de los pies. Del pie, y tú me afeitas el ano. En la versión española creo que era más afeita la espalda, pero bueno. Ah, sí, pues. La misa del ano no me suena. En la versión original decía no sé si era el ano o el culo. Creo que decía las nalgas. Y entonces, la cara que se le va poniendo, cómo se le va cambiando la cara a la prostituta cada vez que va yendo, una cosa más enfermiza y más friki, que genial. Y entonces dice, pues bueno, una fiesta como esa pues te costará $3,000. Y entonces salen todos, que había como 20, 30 personas escondidas en la habitación del hotel, detrás de la cortina, y salen todos, y estaban todos escondidos, que no se les veía, y todos, el que más acercado ha sido el que dijo 2.800, tal igual, no sé qué. Que por cierto, ¿sí? La prostituta no ve esto cómo está. Sí, sí. Para pedir $3,000, ¿no? Para pedir $3,000, pero por lo normalito. Y otro, por ejemplo, es cuando están en el avión se ve como con turbulencia, ajetreándose muchísimo, y dentro hay uno que vomita y dice, vale, ya puede decirle al piloto que pilote normal, que ha ganado el señor no sé qué, porque ha apostado que el primero en vomitar sería el señor Yakuchiku o algo así. Otaku. Otaku. Pues son gags, y hay unos cuantos más que dan mirilla. Que no recordaba, que era una en la que, o sea, no solamente que no lo recordaba, yo creo que después de verlo no, ah, sí, qué gracioso fue eso. No, es que yo creo que ni siquiera me fijé. Mira que la vi veces. Y hay una en la que se entretienen en coger a camarera, colgarla de las cortinas y a ver cuál es la última en caerse. Eso me pareció. Que se ve, son las típicas limpiadoras hispanas, es políticamente incorrecto también eso, madre mía. Pero bueno, yo qué sé. ¿Y los bombones? Si no es que no puedo hacer nada, ¿sabes? ¿Y los bombones qué? Los bombones, no recuerdo lo de los bombones. Los bombones, creo que no. Sí, que se está comiendo un bombón y dicen... De coco. Vale, sí. ¿Quién sí. ha dicho coco? Por eso, son apuestas absurdas. Que ya... Bueno, para ir a Nuevo México, que claro, a cada uno le dan una llave, tienen que ir a Nuevo México, y allí en Nuevo México, el primero que llegue a abrir un casillero, y ahí tienen los dos millones. En el llavero tienen un rastreador, de manera que los que están haciendo la apuesta, los que han apostado, pues sabe quién llega primero. Entonces, claro, ¿qué es lo primero que deciden todos? Ir al aeropuerto. Coger un avión para ir a Nuevo México. Y la pareja esta de hermano, de Seth Green y el otro del piercing en la boca que tiene la lengua hincha. Lo que tiene una infección en la lengua tremenda. Ya ves. Yo creo que, vamos, si no se la tienen que amputar, yo que sé, vaya. Como no tienen pasajes para ir en el avión, deciden sabotear y que nadie vuele. Y esa, mire, ese fue, para mí ese es el momento Kufur. Kufur, no sé si lo recordaréis, fue un defensa. Jugador de fútbol, ¿no? Sí, fue un jugador de fútbol, un defensa que tuvo el Bayern de Múnich. Y entonces la final de la Copa de Europa, Manchester United-Bayern de Múnich, que se disputó en el Camp Nou. El Bayern de Múnich estuvo ganando todo el partido 1-0. Y en el tiempo de descuento, Manchester United coló dos goles. Dos córner. De córner. Ya en el descuento. El primer gol había subido el portero a rematar para intentar empatar y a la prórroga. Pues metieron gol y en la siguiente jugada volvieron a meter otro gol. O sea, cuando ya estaban celebrando la victoria, eso ni en el Atlético Madrid le pasa, vaya. Pues ganó la final Manchester United y el defensa del Bayern de Múnich, que se llamaba Kufur, se tiró al suelo cuando terminó el partido y se puso ya allí en el área. Un tío, estamos hablando de Kufur, que era un tío de 1,90 m. 1,90 m, negro, como un armario empotrado. Y no sé si recordaréis el árbitro italiano este calvo, el Colina. Yo vi esa final en directo. Pues intentó levantarlo del suelo y no podía. Y entonces en mi piso de estudiantes teníamos el concepto Kufur. O sea, la depresión de caballo, cuando ya la depresión de caballo era Kufur. Pues los hermanos estos intentan sabotear el aeropuerto, cogen la furgoneta, el todoterreno, le tiran una cadena con un gancho al radar. Y en vez de poder tirar del radar, de la torre, y tirarlo al suelo, pues el radar empieza a dar vueltas y como se enganchó en el radar, tiene más fuerza y coge la furgoneta, coge el camión y empieza a subir la torre para arriba. Y el concepto de ellos dos llorando, ese concepto Kufur, esa es espectacular. Película buena no, pero... cosas chorradas varias acaban allí en el piso, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Y ya aparece por ahí Emi Smart, que es piloto de helicóptero. Me he quedado así, piloto masculino o femenino, pero es que entonces hablaría en catalán con lo pilota. Un helicóptero, pilota en el helicóptero, pilota en tu culo explota. Claro. Y ya el otro que no quería ir a... uno quería participar, pues se arranca y como tiene la opción de ir en helicóptero, porque nadie puede volar y en helicóptero sí, pues tiran para adelante. Tiran para adelante y muy bien. Bueno, a partir de ahí empieza lo bueno de la película, que es que empieza el sketch del Volkswagen. El sketch de Hitler. Del museo de Barbie. Venga, please, quien te arranca y lo vas contando, porque es un sketch súper largo, porque te lo van fabricando poquito a poco, o sea, dura media hora desde que empieza hasta el final, porque tú vas viendo cómo te van cambiando escenas de uno a otro lado, pues no te... a veces dices, bueno, pues esto sí tiene algo de gracia, pero tampoco es tan gracioso, pero en este caso, como te lo van preparando tanto, durante tanto tiempo... es súper espectacular. Venga, Plisken, arráncate con el sketch. Bueno, a ver si me acuerdo bien. Yo creo que esta película creo que la vi contigo. Pues no me extrañaría. No me extrañaría. Si sí, la vi 10 veces, una de las veces tienes posibilidad de que te tocara. Sí, me parece. Pues nada, el señor este que, como bien ha dicho Luigi, judío, que la verdad que es un cabrón como trata también a la familia. Total, que les dice que tiene que hacer no sé qué historia, un contrato de su vida, que tienen que ir corriendo a Nuevo México. Entonces estaban en Las Vegas de vacaciones. Van corriendo y, claro, van en el coche y con el padre con el ansia viva y con la gana de llegar, pues la niña le dice... No, bueno, espérate, eso... Sí, total, que la niña le dice, que papá, que tengo que hacer obra, que tengo que parar. Se pone, pero es poco o mucho. Se pone pipí o caca. Ahí sí me reí también, porque por todo lo que habéis comentado antes, la verdad que es que no me reí. Pero cuando dice, sí, tiene la ratita ya... el perrito del bosque o algo así. El perrito de la pradera. El perrito de la pradera está sobando la cabeza. El efecto tortuga. Total, que el padre, que como tiene que llegar, no para. En la siguiente escena entendemos que la niña ha sacado el culo por fuera de la ventanilla y está guiñando. Y luego se ve a la policía que lo para, y se ve, mientras uno le está poniendo la multa, el otro está limpiando el cristal del coche. Claro, entonces, ¿por qué contamos esto? Porque por la fatiga que le han hecho pasar a la familia, por tener que poner la niña el culo fuera y soltar la mierda... pues pasan delante de un cartel que pone Museo Barbie y dice, tenemos que parar. Una mierda, vamos. Sí, por lo de la que ha pasado antes, venga. Y paran en el museo, que el museo no es de Barbie, de la muñeca Barbie de Mattel. Un museo dedicado a un nazi que es Klaus Barbie. Y nada, pues tiene que ver tú allí a los dos hippies que hay. Bueno, dos hippies, perdón, es que cuando digo hippie es personaje. Total. A dos neonazis allí en el museo hablando de Klaus Barbie. El lado humano, el padre. El lado humano de el, Barbie, el esposo. El tío fue alto oficial de la SS. El bailador de salón. Sí, campeón de baile de salón. ¿Os fijasteis de fondo que había un muñeco? Bueno, muñeco, sí, un muñeco disfrazado, o sea, disfrazado con el traje de la SS y con la mano mecánica levantando. Con la cuerdecilla. Bueno, el tío que perteneció a la SS, a la Gestapo y se le conoce como el carnicero de Lyon, por matar y torturar a prisioneros franceses, en fin, cuando estaba allí en Lyon. Y más cosas. Total, pero una cosa que me gusta de la escena es que, bueno, pues han dejado su esvástica y toda su historia, que eso ahora a lo mejor lo pone y dice, está haciendo apología. No, es que es una coña. Claro. Aunque eso sí, los neonazis, una cosa que me chirría un poco, porque van demasiado arregladitos, es decir, van desarreglados pero muy arreglados. Pero a ver si me digo, el pelo así muy arreglado pero en forma. Una cosa así, pero bueno. Total, que están allí en el museo de Klaus Barbie y esta gente pues dice, de aquí no tenemos que ir, porque es que tenemos, no la jugamos. Tenemos que poner pie en Pontevedra, ¿no? Es como, yo qué sé, ¿sabes? Como si el Santiago Abascal... No voy a meterme en política. Cuando hablando de lo que acaba de mover policías, cuando se metieron el... La ostra azul. Esa, tío. Como cuando se meten en la ostra azul, eso, y con el tango de fondo. Eso era. Y los siguientes que salen, ¿no? Y no pueden coger. ¿Qué era? Que sí, no pueden... sí, que le han robado el coche, le han despiezado el coche. Ah, eso, el coche. Y no les queda otra que coger otro coche que hay por ahí. Claro, cogen el coche que. Un coche de Hitler, un Mercedes, creo que son el Mercedes este de seis ruedas de Hitler, ¿no? O es de cuatro, no me acuerdo. Total. Y van por la carretera con un Mercedes de estos de los años 40, descapotable, con la esvástica ahí bien planta en el coche. Se ponen a rebuscar en la guantera. Y ahí se encuentra la armónica. Y exactamente, y rebuscando por todos lados. Ah, mira, la armónica de Hitler. Niño, no toques eso. Bueno, estás conduciendo el coche de Hitler. No me lo metes en la boca. No estoy cogiendo aquí, su germen. Dice, tenemos aquí una barra de labios de Eva Braun. Uy, qué color más oscuro. Qué elegancia. Y aquí es un momento importante. Porque el padre dice, quita eso, trae para acá. Y se mancha el dedo pulgar y se ve, además que en su momento, digo, ¿para qué enfocan el tío limpiándose el pulgar en el volante, la barra de labios? Pero bueno, tiene su importancia. Y nada, que siguen con el trayecto en paradisíaco y bonito en el coche. Y a esto que... que aparece un motero, ¿no? No, son moteras, sí. Lesbianas. Sí, pero en principio se creen que es un motero. Sí, creo. Bueno. Y después dice, ah, no, que dice algo ofensivo, no sé. Señora, es que tal. Que se quema el dedo o algo así. Que ¿no? se quema el dedo, porque, con el claro, mechero del coche. Claro, como están trasteando toda la mierda del coche, pues los millennials no lo van a entender, pero antiguamente en los coches. Ahora sirve para meter el cargador o un adaptador para el cargador del móvil, un cargador USB. Pero directamente ni lo traen. Claro, o no lo traen. Y antiguamente lo que era un mechero que tú introducías la esfera, el círculo, lo presionabas, se calentaba, eso era como un circuito, el mismo sistema que de un radiador. y se calentaba. Se calentaba y encendía. Y para de encendedor para fumar en los coches. Y claro, jugueteando con eso, pues el tío se quema el dedo y saca el dedo por la ventanilla del coche descapotable y lo que le está haciendo es la peseta, un mengue. Se quema el dedo del centro, claro. Y claro, entonces empieza a enseñarle el dedo hacia a la motera lesbiana. Y la motera lesbiana, pues resulta que detrás no iba ella sola, que había ciento una madre. Sí, pero luego la mujer empieza a decirle, no, es que se ha quemado, y le enseña el dedo, y le está haciendo también la peseta, ¿no? Entonces, claro, le dice, mira, que no está ayudando, que lo estás poniendo peor. Entonces, pues nada, pues la señora, la motuera, se va hacia atrás con la moto, llegan todas sus colegas y empiezan a hacer polvo el coche de Hitler. Que no sé si empiezan a decir, no destruyan, que el coche de Hitler me resultó un poco. Claro, que como algo de historia, pues dicen, no hay que destruirlo, no hay que hacer como. En fin, no, iba a decir otra cosa de política, me callo. Y total, que en esta es cuando también se traga el tío el encendedor, ¿no? Sí, claro, porque le están. Como están aporreando el coche. Pues se meten en un bache, se estrellan y pega un salto el coche con los amortiguadores y tal, y se le va el encendedor a la boca y se quema la lengua. Se quema la lengua, total, que el coche se sale de la carretera, pues se lleva por las moteras, rompe una valla de madera, sube, hay una tarima. Bueno, no bueno, sí, sigue, perdona. Sí, no, es que se sube la tarima. De madera, no se sabe exactamente qué es lo que es y bueno primero pues, el frenazo, que pega el frenazo. Ah, ostras, claro, pega el frenazo, se pega con el volante en el labio y claro, y cuando ya el coche pues ya se ha parado ahí en la tarima y el tío sale, hay un micrófono, que no sabemos qué se está celebrando ni qué reunión hay, y claro, el tío pues tiene la lengua quemada, el mostacho en el bigote del carmín, que es el bigotico de Hitler, con el coche de Hitler allí estrellado y con la lengua que no vaya a hablar, pues empieza intentando explicar que se ha quemado el dedo, enseñando el dedo también. Exactamente, el dedo que está haciendo así el corazón, y en mitad de todo eso, pues resulta de que está en una celebración de veteranos de la Segunda Guerra Mundial americano, y el tío está con el coche de Hitler, el bigote de Hitler, la lengua quema, que parece que está hablando en alemán, y además que hace movimientos con la mano así como y enseña haciendo un mengue. Claro, es que recuerda mucho a los típicos discursos de Hitler, ¿no? Y es que suena muy parecido, tanto, y claro, se pone a hacer los gestos y parece que está haciendo una burla, ¿no? Pues, de eso, imitando a Hitler, ¿no? Entonces se ve también cómo las caras de los del público se van encabronando cada vez más, que no dan crédito a lo que están viendo, hasta que llega un veterano y le pega un tiro, vamos. Claro, es que, bueno, contado por mí no tiene ni puta gracia. Que pero... el veterano parece Robert De Niro, a mí me pareció Robert De Niro. Tío. Sí, tío, con maquillaje. Sí, yo... da la impresión. Sí, con una careta. Yo también. Digo, a ver si lo busco por internet, pero no, la verdad que he pasado. Pero que está guay porque como te lo van elaborando, porque claro, yo lo he contado mal y todo seguido, pero es que lo van intercalando. Claro, es que lo van intercalando. Es que eso va en media hora, 40 minutos. Sí, sí, la verdad que cuando lo vi la primera vez me partía de risa. Es que, vamos... pocos gags mejor preparados que este se han podido hacer, vaya. Es que nada más que por este gag merece la pena la película. Sí. Porque los demás. Claro. Porque luego hay otro. Mira, por ejemplo, a Orri nos estaba contando que le hizo mucha gracia el de la ardilla. ¿El de la ardilla? A ver, tampoco muchísima gracia. Me pareció simpático lo rencorosa que era la tía que quería vender ardilla, porque con toda esa amabilidad y le preguntan por dónde se va, no sé dónde. Y le empieza a escribir todo muy bien, muy bien. Y el cartel a la derecha. Y cuando llega, oye, qué simpática la mujer que nos ha indicado, tal, no sé qué. Y cuando llegan al cartel a la derecha, empiezan como, hay como un acantilado, empiezan como a desparramarse por allí y se van viendo cartelitos que pone, deberías haber comprado una ardilla. Y cae ahí donde hay un montón de coches, hay esqueletos, gente que no le compró ardilla, que acaba ahí en el hoyo. Esa parte me pareció simpática, rencorosa. Esqueleto con el y lo, con la bolsa de me encantan las ardillas. ¿Qué otro sketch os han gustado a vosotros? Porque contad ahora, porque desde que empieza la carrera hasta el final, que luego ahora hablaremos un poquito del final, todos son sketch que le pasan a cada uno de los personajes. Contadme otros que hayan sido favoritos, porque todos coincidimos que el mejor es de Hitler, con diferencia. Sí, que eso no... ¿Qué otros os han gustado? Os mencionó el de la ardilla. Sí, y el... Ah, bueno. Vale, que a mí me gusta el taxista cuando vuelve a coger a Cuba... A ver, el taxista... resulta que ha perdido mucho dinero con el arbitraje de Cuba Gooding Jr., ¿no? Y es que a mí toda esa parte, perdona que te interrumpa, toda la parte de Cuba Gooding Jr. me parece lo menos gracioso de la película. O sea, cada vez que sale ese tío me da mucho coraje. A mí la parte de la carrera de Cuba Gooding Jr. cuando ya se encuentra con las que van a la convención de... Esa parte no me gusta mucho, pero el taxista... De Lucy Ball. Eso. El taxista lo coge primero y empieza a putear al árbitro, pero no lo reconoce. Y cuando por fin se baja del coche, otro taxista le dice quién es. Y dice, me cago en la puta, que lo he tenido aquí... Y no lo he. Y se me ha escapado, ¿no? Luego, cuando vuelve a cogerlo otra vez, además el taxista tiene una cara loco que te cagan, ¿no? Y. Tackleberry. Exactamente. Y entonces, cuando lo vuelve a coger, le dice. Se lo lleva y tal. Se lo lleva al desierto. Y lo, de puta. Y lo deja sin pantalones y sin zapatos en mitad del desierto de Las Vegas. Y la pobre criatura tiene que ir a... Tiene, pues eso, como cuando estás en la playa sin las chanclas y la arena está caliente y tú vas ahí pegando saltitos, pues el pobre hombre está ahí en mitad del desierto, se tiene que ir a refugiar los pies en un cactus, en la sombra de un cactus, ¿sí? Y intenta moverse, empieza a quemarse, vuelve otra vez al cactus y entonces pues el hombre tiene que hacerse una especie de patucos con la tela de la camisa y ya ahí puede ir andando un poco, pero vaya. Luigi, me acabo de acordar con lo que acabas de decir del primer especie de Navidad y DJ Polvo y DJ Polvarea. El chaval arrastrando la pierna. Con bueno. La polio. Vamos a ir al infierno. Vamos a ir al infierno. Bueno. A ti te hizo gracia ese sketch, ¿no? Sí, ese es que la verdad es que me hizo gracia. A mí no me hace gracia tampoco lo de... En general, lo de Cuba Gooding Jr. tampoco, sobre todo después lo del autobús ese con la señora esa... Bueno, señora... una Lucy, de ellas Lucy Ball. Lucy Ball, que era una actriz que en Estados Unidos es súper conocida, así estética pin-up y tal, y tuvo un montón de programas, y además todos eran los programas de no sé qué con Lucy, la hora de Lucy, el programa de Lucy, de pandemia con Lucy, era cosas así de Lucy, y al parecer cuando... Yo no he visto nada de la tía esta, de Lucifer. Pero al parecer. ¿Lucifer se llama? No, es Lucy, pero bueno, con la poca gracia que tiene para mí es Lucifer. Que cuando va a reparar la rueda del autobús y se ponen todas a hacer el monger ahí a liarla, pues al parecer las series que tenía y los programas que tenía era ese rollito, ese personaje. Digo yo, porque no he visto nada, pero. Sí, yo creo que ahí en ese. Odioso. Yo creo que ahí en ese momento, nosotros, no americanos, hay parte del chiste que no lo pillamos, ¿no? Que porque hay referencias, pues eso, a lo que yo imagino que será esta actriz será un personaje muy muy conocido en la cultura americana, entonces pues cosas que hacen referencia a cómo eran sus programas y a cómo era el personaje de Lucy, pues sí, aquí probablemente dice, claro, tendrán bueno, gracia para ellos si sabe de qué va el tema, ¿no? Aquí está Lucy, el show de Lucy. Bueno, perdón. Lucy Daisy Comedy Hour. Perdona, Plijan, que te he interrumpido para no, puntualizarte lo de Lucy Ball. ¿Cuál es otro sketch así que te haya hecho a ti gracia? ¿O que no te ha hecho nada de gracia? Es que si te digo la verdad, es que no recuerdo Me hizo gracia el de la me hizo gracia la vaca colgada del globo. No sé por qué. Que son muy. A mí me recuerda Top Secret. Sí, también es cierto, Sí, sí. A mí lo que en general esta película me recordó un poco, bueno, un poco a las películas están en plan de la Cannonball, loco de la Cannonball, sí. Sí, no, sí, a lo sí. de aquellos locos con su, aquellos, no sé qué, con su loco cacharro. El mundo está loco, loco, loco. A mí me Exacto. lo he estado comentando antes de que te conectara y no sé si tú te acordarás de una película que se llamaba La carrera del chicle. Sí, me suena, tío. Que No es es. la Cannonball, pero me suena, tío, algo de la carrera del chicle. Sí, es que había mucha. En los años 70 o por ahí Sí, había. compa Reynolds. Sí, bueno, con Bas Reynolds. Esa que digo yo en concreto, creo que no salía Bas No, yo Reynolds. digo la Cannonball. Pero sí, la que dice lo de la carrera del chicle me suena. Que estaba de puta madre. Estaban de puta madre esas películas, porque eran de este estilo, eran comedia y de ir de punto A al punto B en coche y sketch de cosas que le pasaba. Estaban muy. Yo recuerdo especialmente esa de carrera del chicle y los cochazos que llevaba. Y luego la gente, los que fuimos niños en ese momento, pues también recordaremos al perro pulgoso y a Pierno de Lluna, ¿no? Que eran también Patán, esa. Patán, entonces, ¿quién era el perro pulgoso, tío? Sí, no, perdón, pulgoso, pulgoso, Sí, patán, Lucky Luke, se me ha ido el filete. y Eso. Pierno de Lluna. ¿Era pulgoso? Y luego estaba Penélope Penélope, los hermanos esos que eran trogloditas. Glamour Otro que era, no sé si era, no sé y. qué, el guapo. El barón, sí, Pedro Bello, el barón Heinrich von Anda, Pedro Richthofen, no Bello, como nuestro presi. Después también había un vampiro y un Frankenstein. Es que lo viste el profesor Lokovich. A ver, lo digo porque es que lo he visto la semana pasada, por eso me acuerdo. Penélope Glamour, que me molaba Es a mí que ese no veas nombre. la diferencia. Es que han sacado ahora en Amazon, creo que ha sido, o en HBO, no sé, hay unos autos locos nuevos. Y claro, es que claro, los autos locos son de los 60 y claro, Penélope Glamour se queda atascada en el barro. ¿Puede venir algún caballero a ayudarme y tal, no sé qué? A ver, saca. Ay, dice, dice Pierre Nodoyuna, está poniendo trampas como data Pero yo y no sabía, nunca he llegado a saber si es que era francés o tenía frenillo. yo no, es Hombre, francés porque llamándose Pierre, damos por bueno, su. se llamaba Pierre, no Pierre, es Pierre. era francés. Y no, y además porque en un episodio dice, sí, estos franceses siempre haciendo trampa. Digo, digo, no vea cómo se meten aquí con todo el mundo. Pues el Pierno de Doyuna dice, ¿cómo puedo hacer que Penélope Glamour se desvíe y llegue tarde? Dice, pues voy a montar una tienda de joyería, porque toda mujer se tiene que parar ante una tienda de joyería. Pero eso en la nueva versión o en la antigua. No, no, no, no, en la La antigua, en la antigua, la antigua. antigua. Ajá. Y no, un de cosmético. Y pone una tienda. ¡Oh, una tienda de cosméticos! Tengo que pararme aquí a comprármelo todo. Digo, no, vea. Madre mía. Mira, pues yo voy. Pero, Sigue, sigue. no, no, eso, que es que me suena lo de me suena lo de la vaca que ríe. Y el final, que es que cuando salieron allí en el escenario de Smash Mouth me daba vergüenza ajena y lo quité. Luego, ahora Directamente. vamos a hablar del final, pero pues Otra no. cosilla, otra cosilla, antes de que se me olvide, que sí sale Robert De Niro haciendo de veterano de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí sale? Él, ¿no? Sí, sí, sí. Viene aquí en IMDb y pone cameo. Vienen tres: Robert De Niro, Chad Love Thacker, que dice que es la madre de Jerry Thacker, que sale disfrazada de una de las de Lucy Ball, tal como sea. Y sale alguien que se llama Abdul Gosnovi, que no tengo ni puñetera idea de quién es, haciendo un cameo, pero bueno, supongo que será un colega de ellos o alguna historia. No sé. Mira, a mí hay dos partes. Bueno, hay varias. Pero voy a decir lo que no me. Los sketches que no me han hecho gracia. Y diréis, hostia, pues a mí sí me ha hecho gracia. Bueno, pues ahora lo debatimos. Mira, Emmy Smart está súper bien. Súper bien en el sentido de que ojalá la viera yo todos los días. Estuviera trabajando yo con ella, ¿no? Para alegrarme la vista. Pero cuando hace de locker. En el avión, ¿En el helicóptero? En el quilóptero, sí. En el helicóptero. Digo yo, esta tiene todos los rasgos y todos los perfiles para que se convierta en mi pareja. Y no me... Está dando demasiada información. No me. No te. No me. Luego, el sketch de Mr. Bean, porque claro, Mr. Bean empieza la carrera, se queda dormido con la narcolepsia, de Cata Crocker, y hasta la mitad de la película no vuelve a salir. Y cuando sale, le atropella una ambulancia, bueno, se supone que una ambulancia, una cosa rara de reparto y tal, y el tío, pues, para que no lo denuncie y tal, pues se propone llevarlo hasta la meta. ¿Qué es lo que pasa? Que este es el tío que estábamos hablando de Instinto Básico, que le salía la gotilla manga cuando veía a la Rosario Stone. Y cuando... Rosario Piedra. Sí, Charo, Rosario, Charo Stone. Cuando está en mitad del camino, pues le dice, oye, mira, ¿sabes lo que tengo aquí detrás? Un corazón. Y claro, que lo llevaba el corazón a una operación, un trasplante de corazón. Y cuando saca el corazón empieza a rodar por el suelo. Luego llega un perro, le pega bocado, se lo empieza a llevar. Mira, a mí eso no me hace gracia. A mí no me hace. No me hace. Ofendidito. No me hizo gracia el perro electrocutado. A mí no me hace gracia. Yo digo, tío, que alguien se va a morir porque tú no eres capaz de... Pobrecillo, pero es que ahora y siempre lo pensáis, aparte no. Digo, con eso no. Con eso no se juega porque si tú eres mongolo, no puedes ser transportista de esto. Tú eres consciente de que ninguna persona estaba esperando ese corazón, ¿no? Pero en la película sí. Con eso no se juega. Con eso no. A mí en general el personaje de Mr. Bean no me hace demasiada gracia, la verdad. No, es que es otro humor respecto a este. Es otro tipo de humor. Creo que no casa bien con los actores que hay aquí. Y no es porque sea británico o los demás americanos, porque por ejemplo, John Cleese para mí es el mejor. O sea, John Cleese es el mejor. Sí, John Cleese hace un personaje histriónico y exagerado, pero es que John Cleese siempre ha sido muy histriónico y exagerado. Y una cosa curiosa es que cuando John Cleese sale en películas americanas, suele aparecer como un tipo muy sofisticado y muy elegante y tal, pero luego tú ves las cosas que, vamos, su personaje en el circo ambulante, y es que es vastísimo, es muy bruto, pegando berríos, pegando gritos y tal, y él pues siempre ha sido muy histrónico y sobreactuado, pero bien, es decir, lo hace bien, ¿no? Sí, nuestro no oyente y sí amigo James nos decía que pasaba lo mismo con ay, ahora no me acuerdo el nombre del actor. Este que está saliendo ahora últimamente en todas las películas de Christopher Nolan, salía también salía en Inception, salía no, en, no salía mira, en Batman hacía del mayordomo de Alfred. Michael Caine, eso que no me salía. Pues él dice que Michael Caine en todas las películas sale como el eterno galán y británico y tal, pero luego en las películas de Reino Unido no, que no es de alta de alta alcurnia. Exactamente. O sea, hay una película suya que se llama Get Carter, de los 70, que sale haciendo de mafioso de Escocia o algo así. Claro. Ahí sale brutal. Y otra que se llama El Molino Negro. Uh-huh. También de los 70 y tal, también hace un papel como algo así de espía y tal. Y también el tío es brutal. Claro, es que al parecer en Estados Unidos cualquier británico que actúe bien y tal, y tenga unos rasgos característicos así... ha puesto atractivo de todo saber, pues lo tienen que poner de perfecto british. A ver, es que el estereotipo de los americanos con respecto a los británicos, los americanos piensan que los españoles somos mexicanos. Sí, pero quiere decir que es que es un estereotipo propio de quien no los conoce, de quien no tiene a un montón de guiris borrachos invadiendo sus costas, ¿no? Y haciendo balconing. Y exactamente, ¿no? Entonces, a ver, que mamadas por cubata. Es que el imaginario colectivo de los americanos con respecto a los británicos es, pues, eso, de gente sofisticada, tal. Y luego, en Inglaterra hay mucho chuma. y hay mucho acento chusma también, que es que no solamente está el acento bonito del inglés de la reina, ¿no? Sino que también hay muchos acentos muy macarras. De la reina que nunca se peina. Por ejemplo. Un día se peinó y el señor se fará. Claro. ¿Hay algún otro sketch que queráis mencionar o vamos al final? Pues a mí hay una cosa que me... Por ejemplo, los hermanos, cuando... Es un sketch muy tonto, pero cuando van a hacer la copia de la llave y tienen al redneck que le va a hacer la copia y están y se ponen a hablar de lo que van a hacer y ve al redneck pispándose, ¿no? Y dice, se va a quedar con la llave, efectivamente. Y luego ya cuando empiezan con toda la persecución que le hacen para intentar recuperar la llave, que ya enlazan con lo del globo y tal, eso me hizo cierta gracia también. Pero bueno, luego también está creo que este lo hemos comentado antes de antena con Orri, que creo que a ti te hizo gracia el momento lucimiento de piercings, ¿no? Sí, sí. Me resulta simpática la escena que están los dos hermanos, van adelantando un coche y empiezan a enseñarse los piercings, el que tiene el piercing en la lengua y la copiloto del otro coche. Hay como un pique ahí, empieza a enseñar el primero en la lengua, después ella le enseña también que tiene un piercing en la lengua y unos cuantos en la oreja. Entonces el otro le enseña un piercing que tiene en el pezón y la tía dice así. Total, que se abre la camisa y tiene un piercing que le llega al ombligo, al pezón, a tal. Y se quedan los dos embobados mirando las tetas y salen de la carretera. Esa escena, no sé por qué, pero me hizo mucha gracia. La cara de embobado y cómo el coche se va desviando de la carretera. No sé, me hizo gracia esa. A mí un sketch que en sí en su momento no me hizo gracia, pero cuando lo vi el otro día me tuve que reír. Pero también es porque por la mala leche que últimamente gasto. Y por el veranito tan gracioso que estamos llevando. Resulta que Guppy, Goldberg y la hija, después de estrellarse con el coche y tal, pues se ponen a andar y encuentran una prueba de velocidad de un coche de estos que es como un cohete. Y se montan y salen a toda hostia y tal. Va a tener el récord de velocidad en tierra y tal. Pero claro, se para porque el coche se queda sin gasolina, bueno, sin combustible, porque es para trayectos cortos y tal. Y cuando salen están como mareadillos así y tal. Y se encuentran con un autobús de niños malitos. Digamos que Messi eran mayorcillos también, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero yo digo niños malitos por lo que tú sabes, porque cuando estábamos en el instituto vamos a ver, es que, sí, acláralo. Nosotros íbamos al instituto a otra localidad, porque en el nuestro no había instituto, ahora sí hay, pero antes no había instituto. Entonces tenemos que ir en autobús, íbamos muy temprano a coger un autobús y si se te escapaba el autobús, pues tenías que coger el segundo autobús, que era un autobús para los niños de ahora sería de aula específica, los niños de especial. Y claro, era el autobús de los malitos. Claro. No decía que era el autobús de los normales. Sí. Es lo que se decía. Sí. Más bien eran locos, ¿no? Sí, pero yo, claro, era el locker, pero yo los recuerdo con... Pues, yo hago la comparativa y la asociación... Nunca mejor dicho, como diría Plis, que la asociación... Yo hago la asociación con el autobús de los malitos. Y yo me imagino a Guppy, igual pillar la hija, subiéndose allí y diciendo, venimos en un cohete. Sí, venga, sube. Vamos a ganar la carrera. Sí, sube. Y digo, verás tú... Y les toca sentarse al lado de Messi. Yo es que me estoy riendo porque tenemos un amigo que llegaba tarde y siempre se montaba en ese autobús. Pues en su momento el sketch este donde se sube en el autobús no me hizo gracia, pero el otro día cuando lo vi es que no paraba de reír. Me digo, mira, lo del burofax. Bueno. En fin. Vamos al final. Llega el final. Yo creo que todos coincidimos en que el final de la película... Es una puta mierda. Ah, bueno, pues mira, me alegro que opine igual que yo. Es muy malo. Sí, de hecho... Abrupto, sin sentido, facilón, de happy. Sí, yo de hecho en la... Cuando pregunten lo de lo mejor y lo peor, para mí lo que... Hoy no lo voy a preguntar. Ah, pues mira. Bueno, No, pues ya adelanto que eso mierda. Es el rollo de todo acaba súper bien, todos son muy buenos, todos, no sé, a mí me habría gustado un final más gamberro de acuerdo con la película, ¿no? Pero bueno. ¿Opináis lo mismo? ¿Tenéis algo más que aportar? Sí, yo creo que está muy todo muy precipitado, muy que tenía que entrar Smash Mouth de alguna forma, y ¿cómo lo meten? Pues en un concierto. Y pero es absurdo que cuando encuentran la bolsa no escuchen nada y después, de pronto encienda la luz y hay ahí 10.000 personas aplaudiendo, no sé, no, a mí no me gustó el final. En el festival Feed the World, Feed the Earth, mm-hmm. Alimenta al mundo, y para donaciones, y donan todo el dinero, incluso hacen que Donald Sinclair, que Donald. muy bien ahí. Va aprendiendo. Todos estos años de enseñanza no han caído en saco roto. Además, que hay una cosa súper asquerosa. No, pero Padawan ya subió en el pan, ya por lo menos es Padachu. Eso es que lo he soltado por lo mismo, para que dijeras Padachu. Hay una cosa súper asquerosa, que es que cuando se vuelve todo muy, muy flower power, muy buen rollo y tal, cuando no quieren entregar dinero porque se dan cuenta de que tienen que perder los 2 millones y tal, y aparece una niña y le dice: ustedes son como los 12 discípulos. Digo, me cago en Dios, la puta que te... Son como los 12 discípulos. Oye, y una pregunta, en la versión en español, es que en la versión original la niña lo dice en español, y entonces la otra persona pues lo traduce. ¿Cómo lo hacen en la versión doblada? Pues lo dice las dos veces en español. Dice: ustedes son como los 12 discípulos. Y dice el otro: sí, dice que vosotros sois como los 12 apóstoles. No, que tiene un corazón muy grande o algo así. O sea, que queda muy mal. Queda sí. Muy mal. Yo es que, como he dicho antes, la quité. Quité que cuando empecé a ver, digo, guau, lo quité directamente. No, hombre, sí es cierto, no que la... Es curioso ver que la canción de Smash Mouth, la de All Star, que... Joder, Superstar, joder. ¿Qué has dicho? ¿All Star? Es All Star, ¿no? Ah, bueno, había entendido Ostra. No, All Star. All Star. All Star al natural. Y, joder, es una canción que al fin, en aquella época probablemente no se... Era un éxito y tal, pero no se preveía que fuera a ser un clásico del pop de aquella época, que sigue sonando un montón, la conoce todo el mundo, se transforma en meme. Sí. Y, bueno, es una cosa que vamos... Bueno, también yo creo que eso fue mucha raíz de que saliera en R, ¿no? Además de lo de... Que me estoy cortando ahora. Además de lo de... Ustedes son los 12 discípulos. También cuando Seth Green se niega a dar el dinero, el hermano con el piercing en la lengua le dice: mamá, lo miro desde el cielo. Y digo, la puta que te parió, tío. No. Tío, eso no. La puta que te parió. Eso no. Bueno, pues venga, Pliske. Bueno, ¿tenéis algo más que decir o vamos ya con lo mejor y lo peor de la peli? Sí, no, creo que va a ser un anime. Va a ser un anime, ¿no? ¿Otro manga? Bueno, intentad no decir todo lo mismo. Y si vale. El que lo diga primero, pues ya los demás intenten cambiar. Que diga Chispita, ¿no? Venga, empieza tú, Pliske. Pues, aunque suene mal, para mí lo mejor es Hitler. Como diría... En fin. Y lo peor es el final. Y ya está. No voy a decir nada más porque ya he dicho demasiadas cosas. Luigi. Venga, pues para no repetir el momento cumbre, voy a citar a John Cleese como lo mejor. Y como lo peor, venga, pues la trama de Cuba, ya que me la ha quitado Blitz, que es lo peor, pues venga, la trama de Cuba Gooding Jr. con la convención de ¿cómo se llama? Lucille Ball, eso. Que no es familia de Hussein. Orri. Yo qué quieres que te diga, venga. A mí lo que más me ha gustado, fío, ha sido el sketch de Hitler como Plisken. Bueno, pues lo segundo, ¿qué más te ha gustado? Lo segundo que más me ha gustado. Mira, tienes la opción de decir lo mejor y lo peor de la película que no se haya repetido, o hacernos otra sin Orri. Por cierto, Orri, te puedo dar te puedo echar un pequeño capote en este sentido. ¿Te has dicho al principio de la transmisión que había algunos personajes que no, o algunos actores que no te gustaban? ¿Cuáles eran estos actores? Porque al final creo que no lo has dicho, ¿no? No lo llego a comentar, pero vamos, pues, que... Pues dale, y así ya tienes por lo menos lo que menos te gusta. Mira, Whoopi Goldberg no me termina de gustar en esta película, y en general tampoco me gusta mucho Whoopi Goldberg. A veces hay películas simpáticas, pero aquí concretamente no. El Cuba Gooding Jr. tampoco me gusta. Estoy empezando a ver un patrón. Cuba Gooding Jr. Sí, yo también, Whoopi Goldberg. Ahora dime que lo mejor de la película son los nazis. Ya, entonces, ya tenemos ahí... Y el John Lovitz tampoco me ha llegado a gustar nunca. No ni, sé. Ni los negros ni los judíos. ¿El judío? El jodido judío. Nunca me ha llegado a gustar este hombre en las películas. Ni el que hacía Elf, la película Elf. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama ese hombre, tío? Sí, ese. ¿Sabéis quién os digo? Sí, no. Sí. Sé que me dice el subnormal, ese sí. Ese tampoco me gusta. El monárquico ese, ¿no? El Will Ferrell, ese Will Ferrell. Ah, bueno, ese. El Will Ferrell lo mataba yo directamente a pellizco, el hijo de la gran puta. Yo a ese lo encasillo igual que a John Lovitz este. Que no me hacen nada de gracia. ¿Tú no has visto el sketch de Padre de Familia con el Will Ferrell? Es con Elf, ¿no? Además creo que es con Elf. Que por cierto, ¿no? Hablando de... No, es con el remake que hicieron de Embrujada. Por cierto, hablando de Padre de Familia, no hemos comentado que Seth Green... El que hace la voz. El que hace del el niño, el rubio. ¿Cómo Stewie? Se llama el rubio? Ah, sí. No, es el otro. El niño rubio, el adolescente con cara tonto, gordito. Sí, ¿cómo coño se llama? Ese, sí. Uh-huh. Sí, y también el Robot Chicken, que también... Uh-huh. Que son brutales también Robot Chicken, tío. Vaya, de hecho, luego veremos en el reparto de Un funeral de muerte que la mayoría de los actores son actores de doblaje y de película que conocemos y dicen, ah, ¿qué es este tío? Pues sí. O sea que... Orri, eso es lo que más, lo que menos. No, iba a contar lo del sketch de Padre de Familia. Ah, bueno, sí, el sketch de Padre de Familia es que el Stewie está en el cine viendo... Chris Griffin. Crisito. Gracias. Ahí. Que está viendo. Gracias, Internet. Gracias, YouTube. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por estas lágrimas. Gracias, Dios. Manita hacia arriba, gracias. ¿Cómo te viniste arriba, Guille? Pues, eso, que está viendo Stewie. ¿Qué tonto la polla somos, por favor? Está viendo Embrujada en el cine Stewie y aparece un chiste de Will Ferrell. Que es el que hace del marido de la bruja. Que me parece que lo hacía la Nicole Kidman. No sí, lo sé. Que estoy, sí. Estoy diciendo, un remake, sí. Ahora que lo dices, sí, creo que sí. Estoy diciendo, pero bueno, pues le cuenta un chiste y se escucha a la gente en el cine reírse. Ja, ja, ja, ja, ja. Y Stewie le pasa como a mí cuando fue a ver la película de embarazados en el cine, que contaron un chiste, todos se rieron y yo miré a los lados diciendo, pero ¿de qué cojones se ríen? Pues a Stewie le pasó lo mismo, lo que pasa es que yo no tuve la oportunidad de ir a buscar a Paco León, pero el Stewie lo que hace es que sale del cine, llama un taxi, se monta en el taxi, va al aeropuerto, pide un billete, se va en el avión hasta Los Ángeles, llega a Los Ángeles, llama un taxi, se monta en el taxi, va a una casa, llama al timbre, coge una escalera, se sube en la escalera, abre la puerta de la casa, aparece Will Ferrell, le pega una hostia que lo deja inconsciente y le dice, no tiene ni puta gracia. Ahora me acuerdo, tío, es bueno. Bueno, pues eso, lo peor, ¿cuál era, Orri? Los negros y los judíos. O sea, los negros y los judíos, lo que menos te gustaba. A ver si ahora voy a aparecer aquí yo, un racista. Pero ahora que lo dices, tío. Hombre, estás viviendo en Jaén, Soy en un Murcia, poquito... Y encima todo en Murcia. En Jaén soy un poquito de derecha, ¿no? No lo sé. ¿Quién gobierna en Jaén? No lo sé. El que manda. Mira, es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Da igual. Da igual, a los oyentes no les interesa y se les interesa que busquen en YouTube. Lo voy a buscar yo en YouTube. En YouTube, ¿quién gobierna en Gai? Y en el Instagram, lo voy a buscar. Bueno, pues mira, a mí lo que más gracia me, por no repetirme, lo que más me gusta de la película son los títulos de crédito. Los títulos de crédito que son unos muñequitos animados, un estilo a South Park, a los muñecos de South Park cuando salía Bin Laden. Bin Laden no, Saddam Hussein en South Park, que salía con la cara recortadita y la cara partida y se movía y tal. A mí esos títulos de crédito me encantan, me parecen súper graciosos. Además ya te cuentan cositas de la película, te van haciendo pequeños guiños. Eso es lo que más. Y ahora lo que menos. Estoy entre el corazón y el sketch de Mr. Bean y todas las secuencias de Lucy Ball. Está bastante complicado elegir cualquiera de las dos, o sea que me quedo con las dos. ¿Algo más? ¿O hacemos una pausita antes de irnos a un funeral de muerte? Pausita. Pauseemos. Nada, pues venga, unos pipises, rellenamos los lisos y estamos ya aquí. Hola, buenas, somos Inútiles, escucha Vinilo y Cine de Barra y venga, dale, bébete un liso. Hola, somos Escandinavia. Escucha Vinilo y Cine de Barra y bébete un liso ya. Y vamos con la segunda película, Un funeral de muerte de 2007, la película dirigida por Frank Oz. Pero antes de empezar y hablar de la película, una cosa que ha ocurrido ahora mismo en directo, aquí en la grabación, y es que es el cumpleaños de uno de nuestros contertulios, más nuestro que Tulio, que no es otro que el ayatola de los rancio, nunca mejor dicho lo de rancio, que está de aniversario. Así que vamos a cantarle cumpleaños feliz, ¿o qué hacemos? ¿Pero que de verdad, en serio? Sí, ¿es su cumpleaños? Sí, es su cumpleaños. ¿Y por qué no habéis dicho antes del principio, aunque el cheat? Pues porque estaba en el audio, la retransmisión se enteraría. Porque al principio de la grabación no era mi cumpleaños. Ahora sí. ¡Hostia! ¡Feliz cumpleaños, Luigi! Muchas felicidades. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Bueno, es la primera vez que nos ocurre algo de eso, que tenemos una celebración en mitad de la grabación, ¿eh? ¿Eh? Sí, mira, sí, mira, algo... vamos a darle el beneficio el beneficio de la duda, no. El plácito. Bueno, sí, vamos a darle el beneplácito y para su cumpleaños va a poder elegir el tema de el siguiente programa. Pero ¿qué? No, pero tío, no. No puede ser Regreso al futuro. Venal. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, tío? Bueno, pues entonces no se lleva regalo de cumpleaños ninguno, ¿no? ¿Qué te has echado en la bebida? ¿Qué droga y nada? No, tío, estoy bebiendo cerveza al Aguilar sin filtrar. Yo quiero hacer superbuena. Misterio en la isla de los monstruos. No joda. Ve, ya lo he liado, Venal. Ya lo he liado parda. Buenas noches. Señor monstruo. Con Anita Obregón. Davor. Me han petado. Bueno, pues mira, lo que hacemos es que del listado que tenemos de películas y de temas para tratar, que él elija uno. ¿Y por qué no le cantamos cumpleaños feliz ya? Bueno, pues mejor le cantamos cumpleaños feliz, venga. Y que le regale su familia. Sí. Por una vez no soy yo el que va a cantar, el que según las palabras de Baldi, un brindis para Baldi, el que no se va a humillar en directo, ¿no? Bueno, tú también dices, has dicho en el programa que te gusta autohumillarte. Sí, tiene cierta gracia, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a cantarle cumpleaños feliz. Venga, a la de tres. Una, dos. Bueno, pero antes hay que decidir una cosa. Hay que decidir una cosa. ¿Soy de te deseamos todos o de te deseamos nombre? Ya está, no hay cumpleaños feliz. Ya está. Venga, te deseamos esto nombre. Esto es como la gente que... Queremos esto, lo pone. Pero es que no. Venga, vamos con el de te deseamos. Espera un momento. ¿Qué? Luigi, ¿cómo quieres que te cantemos el cumpleaños feliz? ¿En inglés o subtitulado? Decimos Luigi o todos. En versión original. Venga. Una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! Aquí no hay cumpleaños feliz. Te deseamos nombres y cumpleaños feliz. Ya no hago esto más en antena nunca más. Que salude. Hola. Manda un besite. Siempre recuerdo en un monólogo. No sé si fue. Y recuerdo cuando lo hacía. Aún recuerdo. No sé si fue de Tonino o no me acuerdo quién fue. Pero ¿Tonino Carotone? Tonino, el de Calla en Calla. No recuerdo. Bueno, que decía que hay que ver la cara de gilipollas que se te pone cuando se ponen a cantar el cumpleaños feliz, ¿no? Que tienes que estar ahí sonriendo con ganas de que se acabe ya, ¿no? Todo el bar mirándote, ¿no? Y entonces cuando ya termina y dices, cumpleaños feliz, y ya crees que ha terminado y empiezan, es un muchacho excelente, y ya como tiene el remate, ¿no? Fue un poco extraño. Y remata más y se canta muy lento. Yo tengo que decir en defensa, bueno, lo que dice Tonino, una parte tiene razón y otra parte no. Porque en este caso en concreto, lo de la cara de gilipollas que se te pone, yo quitaría se te pone. Claro, en mi caso es el la habitualidad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en mi caso por lo menos es solo la cara. ¿Tú también ibas en el autobús? Messi. Bueno, vamos con un funeral de muerte, ¿no? Hoy, mira, sí, estamos celebrando un cumpleaños y ahora nos vamos con funerales. Qué bien, qué bonito, qué alegría. Bueno, mira, una cosa que se me ha olvidado, que tenía que haberlo dicho al principio, porque estuve hablando con Valdis, porque estas dos películas, no sabía yo exactamente, porque para mí estas dos películas estarían dentro de por ponerlo, son comedias, pero lo pondría dentro de un género que sería la comedia de enredo. Pero claro, la comedia de enredo es un género teatral español. Y le pregunté a Valdi, digo, oye, mira, Valdi, yo creo que es esto, pero no sé si eso se puede equiparar al cine o incluso a las películas americanas. Y me dijo que este tipo de películas son las que se denominan screwball comedies. Uh-huh. Y que serían comedias alocadas. ¿Qué se diferencia de la sitcom? Bueno, la sitcom sí sabemos lo que es, comedia de situación. Uh-huh. ¿Qué se diferencian de las comedias de la sitcom? En ese punto delirante e inesperado que supone que sus personajes se comporten de una manera incontrolada. O sea, que estas dos estarían dentro de eso. Y que también son llamadas high comedy o alta comedia. Como el guateque, ¿no? Exactamente. La cosa se va liando. Exactamente. O sea, el subidón de la película. Exactamente. O sea, estamos hablando de high comedy. Tío, estamos en lo más alto, ¿eh? Ya te digo. Están. Bueno, Un funeral de muerte, 2007. Digo 2007 porque hicieron es que no sé si llamarlo remake, yo directamente diría versión americana, en el 2010, pero en este caso, Orri, la versión de 2010, ¿qué característica tiene respecto a la británica de 2007? Pues la verdad es que la de 2010, ¿había que ver la de 2010? No, pero que... No la ha pillado. Ah, bueno, vale, que son todos afroamericanos, ¿o qué? Ahora ponte fino. Después de haberlo llamado negro, ahora ponte fino. Pues vi el tráiler de la del 2010 y me parece un mojón. Yo vi, o sea, cuando decidimos el tema de este programa, las dos películas, dije, pues mira... Pues aunque esté fuera de carta porque no vamos a hablar del remake, pero bueno, como está en Netflix, me voy a ver... Bueno, está en Netflix y en Amazon. Digo, bueno, pues me voy a ver la versión de 2010. Y durante todo el rato de la película estaba diciendo, la británica es mejor. Solo hay una cosa, o solo hay un par de cosas que en la americana está mejor tratada, o me gusta más que la británica... Pero es la británica es mil veces mejor. ¿Qué es lo que ocurre? que luego cuando vi la Británica, yo la Británica, cuando la vi en su momento, me encantó. O sea, me pareció un peliculote, no sabía de qué iba, llorando de risa y tal. Y claro, ahora que la he revisitado, no sé si es porque primero vi la versión afroamericana y después vi la original, o porque ha pasado un tiempo, pues no me hizo tanta gracia. Y me quedo más con el recuerdo antiguo que con el nuevo. ¿A vosotros os ha pasado eso? ¿Cómo habéis acercado a esta película? Si la habíais visto antes y tal. Plisken. Pues mira, yo recuerdo que fui a verla al cine. Porque yo ya desde hace ya tiempo paso de los partidos de fútbol, de los clásicos Madrid-Barça y tal. Y creo que era, digo, mira, hay un Madrid-Barça y tal. No va a haber ni Perry en el cine. Y así que fui a verla al cine, además de eso no había prácticamente nadie, y me acuerdo que me tronchaba de risa, me partía. Y después he vuelto a verla, no la he visto para este programa, es decir, porque la había visto hace ya un año o algo así, me acordaba. Hombre, no me partía tanto porque ya me sonaban las cosas, pero aún así me hacía mucha gracia las situaciones de lechosín en el tejado, ahí poniéndose fino y eso, pues la verdad que me reía bastante. No es como la primera vez, porque ya no eres virgen, pero te daba gustito y estaba bien. Yo esta película la vi, creo que la vi una vez que la estaban poniendo por la tele, y yo no sabía nada de la película cuando la vi. Una película que está empezando, te pones a verla, Y me hizo mucha gracia. Yo la vi y me descojoné también. Y ahora, pues bueno, pues un poco lo que decía Plisken, ¿no? Que cuando pierde el factor sorpresa. Ahí está la clave. Cuando pierde el factor sorpresa, pues hombre, es como lo que decía antes también de Rata a la Carrera, ¿no? Que yo, la primera vez que vi el gag de Hitler, es que yo me iba a morir en el cine. Yo me estaba revolcando de la risa. Y ahora, pues lo he visto. Y bueno, y vale, me ha hecho gracia, pero vamos, me he reído un poco, ¿no? Y ahora en esta película pues un poco también lo mismo, ¿no? Como que pierde el valor de lo inesperado y ya pues no te ríes tanto. Aún así a mí sí me ha gustado, me sigue pareciendo una película, no sé, pues eso, que te presenta unas situaciones muy simpáticas, ¿no? Muy, muy divertidas, ¿no? Y en general a mí me ha gustado, pero no me he carcajeado como la primera vez que la vi. La versión de 2010 no la he visto, la verdad, eso no puedo comparar porque no la he visto. Afortunadamente sí he tenido el factor sorpresa porque yo no había visto esta película. Sí me sonaba de que existía, sé que existe, pero no la había visto. Entonces la verdad es que me ha gustado, me ha hecho gracia, me ha parecido muy simpática. Y bueno, no sé si sabéis que hay también una... Buscando en YouTube, hay una obra de teatro que está, la película entera hecha en obra de teatro en España, con un único cambio, que en vez de el tío Alfie, está la tía Alfie. Y la estuve viendo así un poquillo por encima y bastante fiel a la obra, a la película, vamos. Es que es muy curioso. Es muy teatral. Yo no he encontrado, sí. No he encontrado si la obra original una adaptación de una obra de teatro, creo que no, tampoco, cuando digo que no he encontrado, tengo que decir que estaba buscando 5 minutos, o sea, tampoco es que me haya partido el lomo ni me importaba, pero si tienes razón con lo que has dicho, bueno, si tienes razón, pues claro que tienes razón, si dices que hay una obra de teatro, pero quiero decir que sí me cuadra porque lo veo que es muy teatral, que esto casi se puede hacer con muy pocas localizaciones, si me apura, ¿sí? Dos o tres. Claro, es que es todo el salón donde se hace la ceremonia, el funeral, el despacho y el techo, o sea, el techo, sí, el cuarto baño techo. Los coches, sí. También, cuando van en el coche. Sí, los coches, sí, pero pero bueno, que es fácil de hacer una adaptación, sí. De que esto sea una adaptación teatral, o que sea, que del teatro se haga la adaptación de cine, o sí. Y viceversa, es muy fácil. Al igual que Rata a la Carrera, un reparto muy coral. Un reparto muy coral. Estamos hablando de la versión británica. Voy a decir el nombre de los actores, pero los actores serán conocidos en el Reino Unido, pero fuera del Reino Unido, quitando, te puede sonar alguna cosa, pero no son especialmente conocidos. El protagonista es Matthew McFadden. ¿Cómo sería, Luigi? Pronúncialo. Matthew McFadden, ¿cómo es? A ver que vea la... Acércate. La... Bueno. Bueno, 2 metros de distancia, ¿no? Ponte la mascarilla. McFadden, diría yo. McFadden. Bueno, pues el protagonista es Matthew McFadden, que no es que sea muy cómico ni mucho menos este personaje. Yo lo tengo catalogado aquí como una mezcla entre Tom Hanks y John Cusack de Hacendado. ¿Vale? Y bueno, por la cara de circunstancia que pone, no hace falta. ¿Sabes? Que tiene una cara como de decir, me cago en Dios lo que está pasando aquí. Uh-huh. Empezando por la primera. No sé, una de las primeras escenas, cuando le traen el ataúd, y se lo abren, se pone a mirar, y la cara que se le queda. Y dice: ¿quién es este hombre? Y sí que le han traído el cadáver que no es. Hostia, es que no es la primera en la frente, vaya. ¿Cómo le pasó a esa? Claro, es que lo que digo, este tipo de actores han hecho cositas y te pueden sonar, pero mira, este, por ejemplo, actuó en Orgullo y Prejuicio, pero bueno, Ana Karenina, pero sí, pero por ejemplo, el hermano, sí, el hermano que es el Rupert Graves. Claro, ese de qué, venga. Sherlock Holmes. Claro, ese hace del inspector de Scotland Yard. Sí, sí, pero no, a mí me suena también de más películas, tío. No sé de qué me suena, pero me suena de algo más. Sí. Ahora mismo no. Vale, ya está. Sí, sí. Es que estaba mirando aquí la filmografía en Secretos de Estado. Vale, sí. Y sí. Es otra serie inglesa también. Y en V de Vendetta. La mayoría estuvo en Reino Unido. V de Vendetta, sí. En Reino Unido, aunque luego han hecho colaboraciones internacionales y tal. Peter Dinklage. Peter Dinklage. Ah, claro. Peter. No es Peter porque es británico. Pizza. Vamos a dejar de decir pez. Messi. Vamos a dejar de decir pez para porque no tenemos antipo. Bueno, yo sí, pero no tenéis antipo y satura. Ja. Es conocido como el enano de Juego de Tronos. Que hay otro actor, el tío Alfie. Tío Alfie, Peter Baum. De los Bound de toda la vida es Aemon Targaryen. Y sí, bueno, y también de más cosas, de Brasil y de películas de ¿De qué? Terigilian. ¿De qué? Brasil. No entiendo la risa. ¡Mocia! Joder. Otra vez. Para una vez que dice algo. Estamos tirando de gags antiguos para reírnos. Hemos hablado de DJ Polvarea. Sí, pero es que lo peor de todo es que hoy no estamos bebiendo alcohol. Los clásicos nunca mueren. Yo no estoy bebiendo alcohol, ¿eh? Yo estoy con una panda cola aquí. ¿Una panda cola? No, Coca-Cola, es por decir una chorada. No decir marca, vale. Bueno, también tenemos a Alan Tudyk, el que hace de que se toma el alucinógeno sin querer de Simon. Este salía en Firefly, un pedazo de serie. Sí, bueno, salía en Firefly, Rogue One, en Romper Ralph, que hace también voces. Pues digo que este tipo hace un viaje de voces en serie de dibujo animado, echando un vistazo aquí. Sí, hace pues mira, Bayana, Harley Quinn, Big bueno, Hero 6. Bayana será otro día. Hostia. Es un genio. Mal enfocado, porque sí. Mal aprovechado. Sí, mal aprovechado, exactamente. Es un genio. Bayana será otro día. Bueno, después de esto, no, Bayana never dies. No quiero seguir con el reparto. Después de esto no quiero seguir con el reparto. Sale, como me ha dicho Luigi. Hoy, antes del programa, yo no me acordaba que salía uno de Trainspotting. Pues sale uno de Trainspotting, el Spoo de Trainspotting. No es que no me acordara, es que cuando la vi no caí. Es decir, de repente yo estoy viendo ahora la tele, digo, coño, este es Spa del de Trainspotting, ¿no? Y efectivamente. Y no solo eso, también sale en Trainspotting 2, ¿eh? Hostia, Luis, pues el otro día lo echaron en la primera cadena, creo que fue. La segunda. O sea, Trainspotting 2, quiere decir. Sí, vale, vale. En la primera cadena, Trainspotting 2. Y estuve viéndolo, creo que llegué a la media hora. Sí, la segunda es un poco más flojera. A la media hora dije, si no me gustó la 1, ¿por qué tengo que estar viendo esto? Y me acosté. Hombre, un poco, pues, los que sí somos muy aficionados a la primera, pues un poco reencontrarte con los personajes y tal, pero bueno. Yo no me entré en Trainspotting 2. Tampoco le presté mucha atención, pero... Sí, no me... Me pareció, bueno, poco prescindible, la verdad. Uh-huh. Y también sale Snatch. ¿También sale en Snatch? Sí. ¿Qué personaje hacía? Espérate que lo busque. Ahora mismo no lo recuerdo. Pues uno. Que no pare ninguno. Sí, pues... sí, lo haría. Lo estoy viendo que está acreditado, pero no recuerdo. Bueno, nos remitimos al programa de Snatch que grabamos. Creo recordar que grabamos. Que seguramente no hablaríamos de este hombre. Sí. Y, bueno, y más actores, ¿vale? Lo vamos a resumir así. Y más actores. Sale otro que es Pita Egan también. Pita Egan. Peter Egan. ¿Qué hace Pita Egan? Pita Egan de que Peter Egan, no sé, este hizo un carro de fuego en su momento. Y aquí hace de Víctor. Ah, vale, este es el padre de Marta, el suegro de, hombre, de Simon. Si sale en carros de fuego, muy joven no podía ser. No, carros de fuego del 80 o 81. Bueno, pues estos son los actores, ¿vale? Que... Vale, os digo ya dónde con sale su brazo, con su en pierna. Snatch, sí. Que lo estoy viendo. El tío este que era un futbolista agresivo que sale en Snatch. ¿Cómo se llama? Vinny Jones. En una escena en la que le está preguntando a uno y le mete la cabeza en la ventana y arranca el coche. Sí. O el de la cabeza a la ventana es este hombre. Ah, vale, vale. ¿Vale? Vale, vale. ¿Y viene acreditado así, cabeza en ventana? Sí. Pues entre el culo era por la ventana de Rata a la Carrera y la cabeza por la ventana, este hemos cerrado el círculo, ¿sabes? Sí, totalmente. Círculo. Sí. Sí, feliz cumpleaños. El centípede. La guarrada esa, tío. El 100 pies humano. Sí. Peliculón, tío. Sí. ¿Tú lo has visto en serio? He visto la primera. He visto el trailer de la primera, ¿no? Vale. Bueno, pues esta gente. Mira. Venga, que tengo yo ya ganas de. Y los oyentes lo están pidiendo. Los oyentes, vaya. Me acaban de llegar tres guasas de los oyentes diciendo: queremos la Sinorri. Lo están escuchando en directo, ¿no? Sí, porque lo estamos retransmitiendo en Twitch. Pues a mí no me ha llegado nada, ¿eh? Bueno, pero a ti. ¿Quién está a los mandos del podcast? El director del Pogama. ¿Quién está a los mandos de la nave bética? ¿De quién depende el Estado? ¡Estábamos en la UI! Venga, la Sinorri. La Sinorri. Un funeral de muerte. Bueno, pues nos encontramos ante un solemne funeral en Inglaterra, por si no ha quedado claro, porque esto es en Inglaterra, donde ya de entrada la situación apunta manera, como ha dicho antes Luigi, al equivocarse la funeraria de difunto. Un joven llamado Simon está muy nervioso porque va a reencontrarse con el padre de su novia, Marta. Para calmar esa ansiedad, Marta le da una pastillita, que ella supone que es un Valium, pero en realidad es un alucinógeno preparado por un estudiante de farmacia, barra cabello, llamado Troy, que es el hermano de Marta y primo del hijo del difunto. Hasta ahí todo claro, ¿no? Por otro lado, aparece en el funeral el amante del padre que pretende hacer chantaje a los hijos del difunto, enseñando fotos comprometedoras si no le sueltan la pasta. Entonces sería un follón tremendo para evitar que salga a la luz ese oscuro secreto. Y la culpa de todo la tiene el Troy por llevar Pirula a un funeral. Que eso no se hace, hombre, está feo. Y esa es mi sinorri. Hombre, no es que llevara las pirulas al funeral, es que se las pilló en la casa, tío. Bueno, no. El Troy se lleva, bueno, las pirulas al funeral. Si después se la vuelve a llevar, eso sí es verdad. Sí, pero al primero que drojan, no... no fue porque se la llevaran, sino que fue, se la cogieron ahí en el con anterioridad. Y, exactamente. Y bueno, los que no hayan visto la película, os vamos a hacer, bueno, el spoiler, ¿no? Que el amante es, pues eso, el enano de... Espera, yo no quería hacer ese spoiler de la sinopsis, pero venga. Reviéntala, ya que es tu cumpleaños, reviéntala tú. ¿Sí? No, pero es alguien que siempre paga sus deudas, ¿no? Por romper una lanza en la cabeza de Luigi Bercotti, decir que en Cine de Barra siempre hacemos spoiler. O sea que aquí hay que venirse con los deberes hechos y si no follado y cagado. Follado y desfogado. Y duchado y cagado. Bueno, pues mira, para no hacerlo como en Rata a la Carrera, contando primero un poquito de que, o sea, la secuencia de la película, que decidme cuáles han sido los sketches o las situaciones que más gracia os han hecho, Pliske. Joder, es que a mí el enano enyoncado saliendo del ataúd con los ojos inyectados en sangre, tío. Y el ataúd moviéndose. Es que eso es. Va formándose la pelota, Y. A ver, me han gustado. Bueno, voy a decir dos. Es más sutil que Rata la Carrera. Porque Rata la Carrera sí son sketch independientes. Aquí están todos unidos. A mí el guión de esta película me parece una maravilla. O sea, si bien en Rata a la Carrera molan mucho los sketches, pero no están conexos, aquí sí. Aquí todo tiene una finalidad y desde el inicio hasta el final te lo van haciendo todo. Desde el Hogwarts, que tiene como una irritación, un sarpullido en la muñeca y tal, hasta el tío Alfie cuando lo recogen de manera inesperada, o el carácter de Marta, o que aparezca el exnovio, el ligue que se lo folló una noche porque estaba borracha, Justin, Marta, te voy a dar mi número de teléfono, Justin, que se presenta en el funeral únicamente para ligar con Marta y tal, todo tiene un sentido. O sea, no hay nada porque sí. En Rata de la Carrera sí, es todo muy random. Sí, en Rata de la Carrera es todo porque sí, básicamente. Vamos. Aquí no, aquí todo tiene una finalidad. Sí, yo digo, el enano me pareció buenísimo el ataúd. Después el nota sin ropa, todo blancuzco, todo lechosín, que toma la pirula y está por el tejado y que se quema hasta los pelos de los huevos. Ese también. Y esto no es un sketch, pero me gusta porque lo que estábamos hablando antes, los americanos tienen visto a los ingleses como perfectos, como algo así muy... Y esto es una patada a los cojones de la familia típica. Es decir, una fachada y después por lo que se ve, un hermano que es un crápula. El tío vive del cuento y se aprovecha del otro hermano que está, o quiere aprovecharse, del otro hermano que es el que está currando con todo. Después el padre de familia y tal, pues que ya ves, imagínate, tío, le gustaba ir con ropa sadomaso y que le diera un enano por detrás. Bueno, no lo sabemos, lo mismo él le daba el enano. Bueno, lo mismo... Lo mismo es, pero que sabe que se derrumba todo lo que es los pilares así que se suponen que deberían de ser. En fin, eso me mola. Y sí, paso la bola. Sí, mucho rollo eso de conflicto familiar, ¿no? De una madre que tiene un hijo favorito, ¿no? Porque cuando llega... Bueno, es la madre, es toda la familia. Todo, eso es lo que es. Toda la familia y los que no son de la familia. Todo el mundo escandalizado, sí, porque el escritor no hace el eulogio, me sale, ¿cómo se llama en español? Lo eulogio, ¿no? The eulogy. Sí, el que va a hacer el discursito, vaya. Y luego también, pues, los... cómo los suegros no tragan a los cónyuges de los hijos, ¿no? Por ejemplo, pues el Panegírico, pues no, no. por ejemplo Valdillama. Pues eso, que por ejemplo el hombre que se droga, pues el novio de la hija, y el padre pues no lo puede tragar y vamos, le trata con un desprecio acojonante, ¿no? Y luego también, por ejemplo, la madre, la viuda, tampoco traga a la novia del hijo, ¿no? O a la mujer del hijo, ¿no? Y también la trata como muy mal, ¿no? Y dice, sí, puede traer una taza de té. Y dice, sí, el té hace muchas cosas, pero lo que no hace es resucitar a los muertos. Vamos. Hija puta. ¿Cómo te quedas con ese comentario, tío? Mira, hay una cosa que sí es mejor en la versión, o por lo menos a mí me parece que está mejor resuelto en la versión americana, y es que en la versión original, Víctor, el padre de Marta, no soporta a Simon y punto. En la versión americana, Víctor, o el equivalente Víctor, no soporta a Simon, pero al exnovio sí, porque tiene buena relación con él. De hecho, está todo el rato como apoyándolo y diciéndole a la hija, ¿y por qué no vuelves con él? ¿Por qué este no sé qué? Y se lleva muy bien con él y con el otro no. Eso está mejor resuelto. O sea, mejor, a mí me parece que cuadra un poquito más esta, que es lo único, es de las pocas cosas que varían, porque son los diálogos, las secuencias, las escenas, son exactamente Calcada. iguales. Tío, ¿tú sabes qué película se me ha venido a la cabeza, tío, con eso que has contado? ¿Pero qué? Caras de aquí. Porque los padres de Elizabeth Shue no le gustaba Daniel LaRusso y estaban ahí haciendo lobby para que Elizabeth Shue volviera con Johnny Lawrence, tío. Tenían toda la razón. Es que tenían toda la Exactamente. razón. Es Sí, que tenían toda la razón. LaRusso era un hijo, era y es un hijo de la gran puta. Yo es que se me acaba de vamos, viendo la serie de Cobra Kai, Está digo, muy es que guapa, ¿eh? estoy totalmente equivocado, Oye, de verdad. pues podríamos hacer un programa sobre Cobra Kai. Yo es que eso, bueno, me intentaré ver la primera temporada, lo que me queda, los episodios que me quedan. También Yo está tengo una que verla. segunda. Ya, uf, entonces, Y en camino está complicado. la tercera, creo. Bueno, que se ¿Qué, nos está tío? yendo. No podemos entrar en el juego de Luigi Bercotti por mucho que sea su cumpleaños y meternos en el Pero si da igual, ochenterismo. si nos liamos nosotros mismos. Plisken, que estabas contando tu cosa. ¿Algo más? No, no, ya había terminado, ya había terminado. Sí, había pasado la bola ya, sí. Dale, habías Sí, pasado la bola, Luigi te había había pasado la hecho paso bola. la cabra. Orri. Bueno, a mí me hizo gracia cómo meten al Peter Dinklage, lo meten ahí en el ataúd haciendo un 69. Me hizo mucha gracia cómo dejan al pobre hombre. Y que lo dice, oye, pues a lo mejor era lo que papá habría Claro, querido. claro. Eso me pareció cachondo. Y claro, como la película la vi en dos tandas, tuve que rebobinar un poco el segundo día para pillar otra vez el hilo. Y entonces hilé cosas. Cuando el cura está diciendo el pasaje preferido de la Biblia, del rey Jaime, libro primero de Samuel, capítulo 18, cuando habla de David y Jonatán, que eran amantes. No sé si caíste en ese detalle, que está describiendo cómo David se despoja de su ropa, de su cinturón y se entrega al amor con Jonatán. A mí, pues mira, esa referencia no la pillé. Yo lo que me quedé tan rayado al escuchar cinco veces, Jonatán. Sí, por eso Jonatán. digo. Y yo, tío, que sois británicos traductores. Jonatán. Hombre, a ver, ¿Traductor? si ya hemos tenido en el mundo del fútbol a James, ¿no vamos a tener un Jonatán? Bueno, pero James, ¿por qué era James? Porque le pusieron James, porque los colombianos tenían ese gusto por poner nombre, pero bueno. Pues lo españolizaron. Orri, sigue. Nada, eso que él, cuando lo ve la primera, o sea, eso parece que pasa desapercibido. Cuando lo vi al principio, cuando lo vi de nuevo, sí caí ya más en la historia. Y claro, ahí te está diciendo que el padre era gay, básicamente. Eso me resultó simpático y muy sutil, porque está metido ahí, porque están con la escena de que el Marta le ha quitado el aparcamiento al Hogwarts y tal y cual. Entonces, como que despista un poco, pero eso es lo que estaba contando el cura. Eso me resultó simpático. Sí, es que tienen cosas muy sutiles. Por ejemplo, cuando Peter Pita. Peter. Cuando el enano le confiesa. Que por cierto, ahora entiendo el sentido a la canción. Me casé con un enano salerito para jartarme de reír. No leí ese pie que va ahí. No, pues cuando le enseña las fotos y tal a Daniel, diciendo, no, pero ¿cómo? ¿Qué relación tenías tú con mi padre y tal? Que os llevabais tan bien y tal. O sea, la confesión de que el padre era gay es muy sutil. En ningún momento le dice, no, es que tu padre y yo éramos. Ya, una vez que él se da cuenta, ya sí, pero antes no, le dice, es muy sutil. Eso sí me gustó. Y una cosa a mí que me parece maravillosa de la actuación de el enano, como diría Benorman, es cuando entra. Yo digo el enano no refiriéndome al actor, sino al personaje de Juego de Tronos, que era el enano. Vale. O sea, no lo estoy diciendo de la misma manera que si me meto con Messi, con las personas que tienen este síndrome, no me estoy metiendo, no quiero ofender. Vale, vale. Cuando entra en el despachito y empieza a ver cosas y tal, y de repente empieza a recordar y se le pone una sonrisa de oh, cómo me acuerdo, qué momento hemos vivido. Aún recuerdo. Me parece que la interpretación ahí del actor es muy buena. Yo coincido con Luigi, el Peter Dinklage hace un papelón ahí y tiene ahí un deje amanerado muy sutil. A mí me gusta mucho la interpretación de este hombre. A mí hay dos cosas de la película que me flipan. Uno es toda la actuación de Simon, que está drogado sin saberlo. Y lo primero que hace muy bien de drogado. Y lo segundo es que las secuencias que tiene son súper cachondas. Porque ya no solo cuando empieza a decir al principio, el ataúd se mueve. Es genial. Porque de esa escena a lo mejor no es Simon cuando dice el ataúd se mueve, sino después cuando tira el ataúd y cae el cuerpo, cuando dice, aterriza como una trucha. Pero de este personaje en la película, mira, me hace mucha gracia cuando está ya en paranoia encerrado en el cuarto de baño y está la Marta tocándole la puerta diciéndole, Simón, Simón. No, de hecho, yo quería preguntarle a Luigi, porque es como creo que es como el juego de Simon dice, porque dice Sai. Y el otro dice, Mon. Hombre, el juego de Simon dice es Simon Says, ¿no? Entonces no. Por no. Eso, entonces, Simon Sai. ¿Sai? No, era Sai, uno. Sai es como se dice en Córdoba. El teclado ese andaluz. Le está diciendo Simon y el otro, Simon. Y ella dice, Sai. Y el otro, Mon. Oye, Orri, ¿tú sabes lo que son Tomás Sai, ¿no? Sí, 8 en Córdoba. Bueno, y de este actor otra cosa, de este personaje otra cosa que me hace mucha gracia, es cuando está en el balcón y está escupiendo y suelta. Eso a mí me dio un asco, tío. Y suelta la saliva y la recoge. Y se empieza a descojonar. Eso es lo que una de las cosas que menos me gustó, es desagradable. A mí me hace mucha gracia. Bueno, pues si eso te resultó desagradable, lo otro con lo que más me reí fue la cagada. Cuando pone al tío Alfie que se está cagando y va en silla de ruedas y lo sujetan para poner en el cuarto baño y se deja la mano debajo. Esa secuencia te ha dejado un poquito. Ay, y que luego empieza a echarle agua y se le salpica en la cara y tiene mierda y se atranca, ¿no? Yo la verdad es que toda esa secuencia de ver al pobre minusválido cagándose y el otro intentando ahí aguantando llorando pero digo, antes del momento en el que por fin consigue ponerlo en el váter. ¡Qué angustia, tío! ¡Qué angustia! Todo ahí. Pero eso tú, porque tienes mucha cosa con la mierda. No, yo estoy con Luigi, tío. El tío está abrazado a él. ¡Bájame los pantalones! ¡Bájame los! No, no, yo lo sujeto. Que no, que estoy válido. ¡Bájamelo tú! Es agobiante. Y luego, bueno, también... El tío llorando. Justo antes de eso, no sé si recordáis, estaba hablando el tío Alfie, no recuerdo con quién, empieza a hablar, dice, ah, conocí a una chica que era bellísima, nada más verla, ya quería follármela. y por supuesto, a ella le encantaba la atención y tal, pero el momento empieza a hablar ahí como... con una nostalgia, como con un todo muy bonito, y dice, inmediatamente ya me la quería follar, tal y como lo dice, es que me parece genial, y el juez dice, uy, me estoy cagando, y se va. La versión americana es exactamente igual. Exactamente igual. Es que toda la película es exactamente igual. De hecho, lo único mejor, bueno, ya he dicho que lo que arreglaron esto del suegro y tal, está bien, pero lo único que es, con mucha diferencia mejor, es que Marta, el personaje de Marta en esta película, en la versión americana lo hace Zoe Saldaña, y está increíble. Está espectacular, pero súper brutal. Eso es lo único mejor de la película. Bueno, que luego la película tiene a Martin Lawrence, a Chris Rock, Peter Dinklage también repite en el... repite papel. Sí, ¿no? Repite en el papel. Luego hay mucho... Bueno, el tío Alfie aquí es el tío Russell, que lo hace Danny Glover. O sea, que tiene muchos actores conocidos y tal. Kevin Hart, que es un humorista estadounidense que es súper conocido. Tracy Morgan, que también es otro humorista. Todos ellos negros, muy no muy negros, sino muy conocidos, ¿no? Y lo único que... Bueno, pues entonces, que yo Orri mejor que no la vea, porque no le va a gustar nada. ¿Quién? Orri, que mejor que no la vea, porque son todos negros, pues no le va a gustar absolutamente nada. Pero ¿a qué viene todo esto? Y si hay judío encima también, ¿para qué? Que ataque más gratuito, ¿no? Hombre, si me queréis pagar. Feliz cumpleaños, oh, Luigi. Que ataque más gratuito, si me queréis pagar. Madre mía. Madre mía. Y luego la resolución de la película, el final de la película, está muy bien llevado. Si hemos dicho que en Rata en la carrera es... lo peor, que abrupto, sin sentido. En este caso no. En este caso están creciendo todo el final, los líos y tal, y se resuelve con un discurso que para nada ñoño, que no es soy los 12 apóstoles, mamá te está viendo desde el cielo. No es eso. No es eso. Está diciendo, mi padre era una persona excepcional. Y ya empieza a hablar con todo el trabajo que le costaba a Daniel, contar en su libro, escribir el libro, todos los problemas que tenía y todas las inseguridades y todo eso. Y bueno, se suelta y lo bien que lo deja ese discurso. Y el principio del discurso, a ver, que tú veas el... Nació en tal año. Empieza a hablar del padre el tal, y todo el mundo está mirándose como diciendo, madre mía. Coñazo. Madre mía, lo que nos está contando aquí esta criatura, y podríamos tener al hermano bueno haciendo el discurso, ¿no? Esa parte es muy chula. Está muy bien llevado. O sea, que a diferencia de Rata a la carrera, aquí sí se ha sabido finalizar la obra y llevarla sin que sea una estupidez. No, y luego también está guay los toques de humor negro, ¿no? Cuando de repente cogen y eso se da con el pico en la cabeza el enano, y empiezan que si vamos a atarlo, que si lo vamos a meter en el ataúd, que si... Tiene un punto de humor negro que está muy chulo, la verdad. No solamente el rollo del humor de enredo y tal, sino que tiene también... Es que toca varios palos. Tiene el humor escatológico que hemos comentado antes, ¿no? Tiene el humor negro, tiene humor de enredos, tiene juegos de palabras. Humor John Carra. John Carra también, ¿no? A Orri le ha gustado sobre todo el humor negro. Pero a mí el que más me gusta es el humor amarillo. Esa intro a día de hoy no se podría hacer, ¿eh? Que va. El humor amarillo. Sale un guardia civil, una monja. Negro también. Claro, a mí me gusta el humor negro. Y además, si te fijas, está con unos pantalones cortos, o por lo menos no se le ve se le ve la espinilla y tal, y luego una camisa así abierta, remangada, en plan como si fuera un náufrago, ¿no? Lo ponen como si hubiera salido una patera, los hijos de puta de No, hombre, 35. una patera. Me llega más rollo como caribeño, ¿no? Bueno, Sí, yo sí, creo que llámale es eso. caribeño, llámale. En fin. Bueno, más cositas de esta película. A mí, No, por ejemplo, una cosa, un momento que me encanta y que probablemente sea incluso mi favorito, es cuando están en el. Bueno, cuando por fin meten a este hombre, al tío en bola del tejado, coño, ¿cómo se llamaba? Simon, eso Simon. sí. Cuando meten a Simon. Sai. Cuando meten a Sai. Sai Mon. Mon. de nuevo. De Ahí nuevo en el. habéis estado un rato dando la vuelta a lo mismo, ¿eh? Bueno, pues Simon. cuando por fin vuelven a meterlo en el cuarto de baño y llega el suegro, se pone a putearlo, a decir que ni se le ocurra acercarse a la hija y tal. Entonces que empieza la hija a ponerle los puntos sobre la i, ¿no? Mientras está la hija poniéndose en su sitio, las caras de Simon son geniales. Las caras de Simon que va poniendo y tal, y cuando por fin le dice, mira, como no cambies la actitud, te va a quedar muy solo, se va cogiéndole de la mano a Simon, y Simon se vuelve hacia él y le dice, papá, le toca así, le hace así un toquecito. Ese momento me encantó, me pareció genial. Hay una cosa que no me termina de cuadrar la película, o sea, la película creo que podría pasar, todas esas situaciones podrían pasar realmente en la vida cotidiana, pero el hecho de cuando se toman las pastillas, tío, con vomitarlas, ya está, ¿no? Entiendo. Claro que no habría película, pero... No, no sé decirte, no. Pero vomitando las pastillas, haciendo vomitar al tío, al Simon y al enano, ya se resuelve todo el problema. No sé yo cuánto tarda una No pastilla sé. en disolverse y Y no en es que te haga el efecto. asimilarla en Una el vez que te organismo. haga el efecto, se supone que ya lo has consumido, que lo tienes en sangre. Bueno, pero la pastilla tiene que disolverse en el estómago y eso, la liberación es progresiva, no es del tirón. Pero vamos, yo creo Bueno, que... tú eres de aquí, de los que estamos aquí, tú eres el que eres más de ciencia. Yo El no que tengo podía por qué fabricar saberlo. droga. Pero no tengo por qué saberlo. Pero es lo que supongo, ¿no? Bueno, pero si no, nos quedamos sin peli. Cuando, claro, exactamente, exactamente. Entonces ya Por olvidemos. esa regla de tres, cuando se caga el tío Elfi y no se escucha caer la mierda. Hombre, después de tu lógica aplastante penal, me has dejado ya sin argumento. Me has dejado sin argumento. A mí me encanta cuando Priske dice, madre mía. Madre mía. No, no, que lo de la mierda del tío. Es que no se le No, es escapa que... ni un pelillo, y eso que por el color tiene pinta. Es que estoy viendo la conversación desde fuera, intento Madre verla mía. desde fuera, y es como, bueno, tú que eres, bueno, tú que tienes conocimiento de química, cómo se puede absorber la pastilla y tal, los efectos y tal, y el otro dice, pues la Pues... mierda no suena cuando cae el váter. El barco es mío y me lo follo cuando quiera, ¿no era así? Y encima negro. Y encima jodido. Bueno, más cositas. El director, coño, de la Francoz. película, el Frankoz, Venga, no. vamos, métele mano a Francoz. Sí, bueno, la verdad es que hoy hemos hablado de Hitler y de Frankoz. Hostia, hoy estamos que lo petamos. Oye, Y encima negro. estamos empezando la quinta temporada por todo lo alto, ¿eh? Sí, hoy Yo, y estamos. porque estamos diciendo la quinta temporada y no la temporada número 5. Y el programa número Estamos. 70 y iba a decir 5. el 75avo. Atrás cabe el nabo, No, ese es un partitivo, no es un ordinal. ¿Eh? Ay, Bueno, Dios. venga. Pues nada, que Francoz, hombre, este señor, pues, conocido también por ser la voz de Yoda Puyol. Y por tener un mago. Para tener un mago. No, Sí, estoy ya. el mago de Oz. Ah, pues fíjate si estoy espeso que no, ni he pillado eso, pero bueno. Y bueno, nada, ha hecho muchísimas cosas con el tema de los Muppets. esto de las marionetas y demás. También es director de Cristal Oscuro, que es un, bueno, una película de culto de los 80 y de películas de directores que ha hecho unas cosas muy, tiene una variada. Tiene una de mis comedias preferidas, que tiene a mí me gustaría traer. ¿La Tienda de los Horrores? No, también. También, pero una de las películas que ni siquiera, está muy bien valorada, pero para mí me parece una puta maravilla. Bueno, me gusta. Bowfinger, sí. Sí, Bowfinger me parece un peliculón. Y lo peor, o sea, lo peor o lo mejor de todo es que ni soporto a Steve Martin, ni me gusta especialmente Eddie Murphy, pero Bowfinger es gloria bendita. Pues Bowfinger, La Llave Mágica, que es una película que me sorprendió, que fuera de él, la verdad, muy entretenida. Después hay una película también, está In and Out, Dentro Fuera, para adentro, eso. Y bueno, en fin, pues, también muy relacionado con el tema de Star Wars, además de Yoda, en fin, un señor muy con mucha echadme un cable que es que no doy para más, con muchas cosas, muy ecléctico, ¿no? Bueno, sí, y epiléptico, sí, pero, con muchas cosas, pero, exactamente, pero, con una larga carrera, pero sobre todo enfocado a la comedia fructífera. Sobre todo, bueno, hizo The Score con Robert De Niro y Edward Norton, la típica peli esta de atraco y tal, que estaba curiosa. Hizo Mujeres Perfectas con Nicole Kidman. Yo lo que pasa es que ahora ya os digo que no tengo nada apuntado y estoy muy espeso, pero a la hora de ver documentales y demás de cómo se hizo la Guerra de la Galaxia y demás, pues podríamos, bueno, lo que pasa es que eso ya sería para la Guerra de la Galaxia, que este hombre, bueno, ha dado mucha idea a muchas cosas de la trilogía original junto con George Lucas y todo eso, pero bueno, eso ya es de otra galaxia, eso ya sería en otro programa que no haremos. Vale, bueno, ¿algo más o cerramos y lo positivo, o sea, lo que más nos ha gustado y lo que menos? Lo que menos, por mí. Venga, pues empieza. Pero, bueno, pues pero lo acabo de comentar eso, ¿no? No. Bueno, vale, sí. ¿Tú cuentas de saltártelo? Venga, please, ¿qué? Bueno, básicamente lo que comenté al principio y demás, lo que más me gustó, pues fue, más me ha gustado es la hoja del enano saliendo del ataúd, es que me partía de risa. Y algo así que no me haya gustado, es que tampoco hay nada así que me... Que digan. Que te disguste, ¿no? Que hay cosas que son muy, como diríais vosotros, que soy anglófilo, muy high, arriba, pero no hay algo así que sea muy, muy bajo. No voy a decir down porque vamos a empezar otra vez con las coñas. Y, con las asociaciones. ¿Qué? Con las asociaciones. Exactamente. Así que nada, bueno, pues. Me quedo con el tema del enano y si tuviera que, bueno, pues por ejemplo con el prota principal, que la verdad que hay veces que... Ni chicha ni limona. La verdad, sí, exactamente. Que no expresa mucho algunas veces. Yo, pues bueno, quizás lo que más me gusta pues el señor Drojao, ¿no? Creo que vamos, como un momento como el que he dicho antes, que me gustó mucho, y también el momento del ataúd y lo que decís, ¿no? Que hace muy bien de drogado, ¿no? Está, lo hace además muy divertido, ¿no? Y luego lo que menos, pues por mencionar algo, a ver, yo lo que decido de que este hombre es ni chicha ni limonada, ¿no? Es que yo creo que el personaje es así, que te quieren presentar anodino, quieren presentar un personaje sin carisma, un personaje gris, un personaje que todo el mundo como que lo ignora un poco porque el que mola es el hermano, ¿no? Y yo creo que lo hace bien, en el tipo de personaje que quiere transmitir. Yo igual, pues un poco también enlazando con lo que decía en la otra película, aunque el final evidentemente está mucho mejor hilado que el de Rata a la Carrera, pues también el hecho de que al final pues como que todo acabe bien y eso, ¿no? Y bueno, pues siempre pues, se puede echar un poco en falta un poco de mala leche, ¿no? Pero no hay nada así que me haya molestado como para resaltarlo. Horry. Pues a mí la trama en general me ha gustado mucho, es una película entretenida que no llega a aburrirte porque sigue un ritmo constante. Está muy bien, me gustó. Y la actuación del Peter Dinklage me gusta mucho. El tío se nota que es muy buen actor y el papelón que hace de amante gay amanerado es muy bueno. La escena del ataúd cuando lo ponen haciendo el 69 me hizo particularmente gracia. Y lo que menos, que tampoco, no es que no me guste, pero me pareció un poco desagradable la cagada y el escupitajo, el gapo del Simon in and out, totalmente. Ahora escupo, ahora no, ahora escupo, ahora no. Por lo demás, la peli redonda y la verdad es que me ha gustado mucho, más que la de Rata a la Carrera. Pues yo, por no repetirme con lo que más me ha gustado de Simon, puesto hasta las cejas de alucinógeno, porque todo Simon es caviar, voy a destacar los ojos de Peter Dinklage cuando está drogado. Esos ojos en sangre, la cara de zumbao que tiene. Eso es caviar. Y como lo negativo, lo que menos me ha gustado, no hay nada que, como habéis dicho, nada que me saque, que diga, mira, pues esto no me gusta. Pero sí, una cosa que acabo de recordar es que en la versión americana hay otra cosa, además de la dos que he comentado, otra cosa que está mejor resuelta, porque en la película original, la mujer de Neil, de protagonista, me parece que es Jane, Jane. está todo el rato interrumpiéndolo, diciéndole que si ha comprado la casa, que Que si se ha hecho que se ha hecho el pago de la entrada, ¿no? se ha hecho el pago de la entrada para comprarse una casa. Y en la versión americana, la mujer del protagonista, que el protagonista había dicho que era, creo que era Martin Lawrence, ¿no? Sí, no, el protagonista es Chris Rock. Pues la mujer de Chris Rock está todo el rato buscando al marido para que se la folle. Porque están buscando un hijo y en ese momento está en los ciclos de Está volando, ¿no? menstruales y está ovulando. Y entonces, claro, Chris Rock está ahí con toda la margaira. Pues yo digo, las películas son iguales, los personajes son iguales. Y está todo el rato así en plan de que es marrón, que se ha muerto mi padre, que no sé qué. Y la mujer, cada vez que se lo encuentra, se lo cruza, es como diciendo: fóllame, fuck me, échame un polvo. Y esa parte sí me parece más graciosa porque en este caso que la mujer, la Jane, que esté todo el rato interrumpiéndole para que has llamado a esto y tal, no sé, quizás la versión americana, esa parte es como más exagerado. Hombre, a mí personalmente me parece que eso de que, a ver, de que una mujer, de que la mujer esté diciéndole, persiguiéndole No, pero o para que se sea, la folle es que cuando se ha muerto él. como no lo has visto y yo lo he contado de esa manera, tienes que verlo. No es que se le tire y empiece a pegarle chochacillo allí en plan, penétrame aquí, Joder, tío. Hemos penétrame aquí. cambiado de Ya hemos pollacito perdido cuatro oyentes ahora mismo. A chochacito. Penétrame aquí, no es eso, no es eso. Penétrame aquí y ahora. No es eso, Ámame. sino que como le está metiendo en prisión, incluso antes de empezar la película, cuando está hablando en el dormitorio y tal, es como, ¿por qué no? Uno rapidito. Se ha muerto mi padre, oye, que no. Y tal. Bueno, ¿y esta noche? Bueno, esta noche qué hará, no sé qué. O sea, es distinto. Hombre, a mí me parece un poco eso, ¿no? Que un poco como, a ver, joder, Tal vez que sin en verlo. qué cabeza cabe que te estén metiendo presión, aunque sea sin chochacillos, ¿no? No sé. Hombre, lo de que tienen que pillar un piso y tal, lo veo como más, Más sutil. sí, más Yo creo que queda más adecuado fino. para la situación, Sí, pero bueno. pero quizás es porque la stream me parece que está poco aprovechada y que es más sosa. No sé, a mí la Pero versión bueno, americana y se me hace. entonces ha quedado más fino, no sé. Sí, más Y británico. entonces, cuando le pide dinero a Robert porque lo necesita para entrar al piso, ¿eso cómo lo cambian en la película No, americana? que le Para pide. comprar los condones. No, que le pide dinero para. Es lo mismo, el otro también está escribiendo un Simplemente para pagar libro. el funeral. Claro, para pagar el funeral. Y el otro igual, también ha venido en primera clase. Incluso me parece que decía que había pagado el asiento de al lado para que no lo molestaran. Hijo de Hombre, puta. O sea, no hay que decirlo más. ¿Y el Peter Dinklage hace el mismo papel El exactamente? mismo, lo que pasa es que creo que incluso habla menos y se le aprovecha menos. Porque entonces estamos Vaya. hablando de 2010 y todavía no estaba en Juego de Tronos. En Juego de Tronos es cuando se ha conocido como el actorazo que es. Pero entonces, Sí. como necesitamos un actor enano para hacer esto, pues ¿a quién cogemos? O Willow o... Claro, ¿no? Y además yo creo que el director estaba diciendo, necesitamos un enano negro, actor para esta película. ¿Conocéis alguno? No, no. Entonces, pues venga, pues vamos con el mismo de la otra película. Que además le dé así el toque exótico de que un británico y tal, sí. Pero vaya, que hace el mismo papel. Que le han pagado al tío este dos veces, pues lo mismo. Pero bueno. Bueno, pues vamos. Como a Perales, ¿no? Que le pagaron por cantar 12 veces la misma canción. Es que he escuchado vuestro vinilo de barra. Bueno, vamos a hacer una pausita que Luigi nos tiene preparado su primer cosas que nos hacen sentir viejos de esta quinta temporada. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Y aquí estamos con cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día. Así que si lleva un día regulero, casi mejor que la escuches en otro momento. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de campeones. ¿Vosotros qué recuerdos tenéis de campeones? Horrible. Morri. Vamos a ver. ¿Estamos hablando de la película Campeones? No, porque no nos hace sentir viejos. Tú te refieres a la serie de anime, de los futbolistas, ¿no? Sí. ¿Has estado googleando? No, pero es que ahora que has dicho Campeones y he asociado cosas que no hacen ¿Ha hecho sentir una viejos, asociación? Madre. ¿Ha hecho una asociación? Una asociación de Messi, mafia. Entonces, la película, o sea, la película no, la serie Campeones. Sí, me suena. ¿Qué pasa? Vale, no, vamos a recordar un poco esta serie, ¿no? Porque Ah, todo vale. esto viene al hilo de que, bueno, últimamente, en la última, pues era como una semana o dos, se viralizó bastante una serie de tweets en los que te hacían una especie de análisis de los personajes de campeones, ¿no? Entonces, como se ha hecho bastante viral, cuando pasó por el grupo de WhatsApp, no, creo que no fue en el nuestro, fue en otro que tenemos aparte, Benalmádel dijo, esto da pon cosas que nos hacen sentir viejos. Y bueno, y aquí estamos, pues, los deseos del Führer son órdenes, ¿no? No, yo te lo digo para que no tires de Cosmopolitan, para que tires de otros Ah, recursos. vale. Pues es por ello, oye. Pues bueno, vamos a ver, vamos a empezar hablando un poquito. Bueno, vosotros veíais campeones, entiendo que Benalmádel sí. Yo Plique sí. ni Orri, poco, ¿no? Sí, no, no, yo no, sí, yo la serie sí, estaba enganchado. Yo es En que. Telecinco, creo que era a las 7 algo, 8, puede ser. Yo la confundo con la de Oliver y Benji, la verdad. Yo estoy entre la serie de dibujitos de anime de campeones, que era de baloncesto, ¿no? Y los otros de fútbol. ¿En cuál de ellas era donde el campo de fútbol medía 7 kilómetros y pico? Ahí vamos, luego vamos a Vamos, esa. vamos, luego Ah, vamos a ello, vale. vamos a ello. Bueno, por cierto, ¿sabéis cómo se llamaba Oliver de verdad en la serie? No. O sea, era Capitán Tsubasa, ¿no? Exactamente, Tsubasa. Tsubasa. Tsubasa con T al principio. Exactamente, Tsubasa con T al principio. Sí, es como Django la de muda, Tsubasa la T muda. Que es un poco, a ver, que realmente es que en la serie Japo, el nombre de la serie. Lo de Japo es gratuito, insulto gratuito, ofensivo. Totalmente. El protagonista, el que da nombre a la serie es Capitán Tsubasa, es decir, Oliver. Aquí, por algún motivo, quisimos hacerla como más coral, ¿no? Ya que estamos hablando de repartos corales, ¿no? Y añadimos a Benji, que Benji se pasaba toda la serie lesionado y no jugaba. Era el Gareth Bale de la portería, tío. Y entonces, no sé, aquí por algún motivo se le puso Oliver y Benji y no sé si a lo mejor era por meterla en la canción. Que la canción también tiene tela. Que ahora vamos a ello. Vuestro, please, que no, Rick, ¿cómo es la canción de Campeones o de Oliver y Benji? Allá van con el balón en los pies y ninguno les podrá detener. Pues no. Error. ¿No? Oliver, Benji, los magos del balón. Incorrecto. A ver, bueno, esa fue la versión, la canción que se puso en España. Pero en realidad... La sintonía que tú estás cantando ahora mismo no era la sintonía original de Oliver y Benji, de Campeones. La sintonía que tú estás cantando era de una serie que se llamaba Lupin o Lupin o como coño se diga en francés, ¿no? Lupin, el ladrón más elegante. Exactamente. Pues esa, la canción que tú ahora mismo acabas de cantar, Plisken, fue una canción que se tuvo que hacer después, expresamente para Lupin España, porque la sintonía original, de Lupin era la de Oliver, la que aquí se puso Oliver y Benji. Toda esta serie venían desde Japón a través de Italia, porque claro, como era Telecinco, ¿no? Entonces, por algún motivo, a alguien se le ocurrió cuando tenían ahí el material... Los packs de cinta de todo, como pasó con Humor Amarillo. Exactamente, tenían ahí los packs y entonces pues cogieron y dijeron, venga, pues vamos a... Esta canción me pega más para Oliver y Benji y para Campeones que no para Lupin. Y entonces cogieron y a Oliver y Benji le pusieron la canción que era sintonía de Lupin. De hecho, nosotros tenemos una amiga... Que una amiga, bueno, pues fíjate, la amiga del programa mítico que nos envió el audio en... La que no tenía sus brazos, sus piernas, etcétera, ¿no? Que nos envió el audio en el programa de Chiquito de la Calzada. Y ella decía que, me parece que fue en Italia, en un bar, en un pub, pusieron la canción de Oliver y Benji. Para nosotros, para España, y ella empieza a cantar allá van con el balón. Y dice, ¿qué canta? Dice, pues la de Oliver y Benji. Y dice, no, que es la de Lupin. Y ella, enfrentándose a los italianos, diciendo, ¿pero qué me estás cantando, puto italiano? Que no tenés ni puta idea. Va, fanculo. Y la canción, o sea, en realidad el estribillo es Lupin. No. Los magos del balón. Que, a ver, yo, hombre, será porque estoy acostumbrado a eso, pero a mí me parece que realmente la canción de que le pusimos aquí le pega muchísimo más a Campeones que a Lupin. No sé cómo lo veréis. Uh-huh. Bueno, también es que en aquella época había muchas cancionzacas de dibujito animado. Sí. Juana y Sergio son ahora dos enamorados. Eso es para ponerle una multa al que se inventó la letra. Pues que tenía tela también, ¿no? Pero bueno, eso, la de Lupin. Claro, es que en aquella época estamos hablando de que cuando entraron las cadenas privadas, y en especial Telecinco, porque Antena 3 era bastante basurilla, menos por Chicho Terremoto. Y el Príncipe de Belés. Sí, pero no, pero yo estoy refiriendo a los dibujitos. Ah, vale. Bueno, no, también tenía una que era de Cowboy del Espacio. Antena 3, también molaba mucho. Pero bueno, sí, el boom de pelotazo de series de dibujo animado, y la mayoría era anime, lo tenía Telecinco y tenían temazos. De hecho, creo que sacaron un disco recopilatorio de canciones, nada más que de dibujito animado. Puede ser, Bueno, probablemente. Es que en aquella época era muy de recopilatorios de todo De tipo, ¿no? todo. Y entonces, pues nada, eso, que la canción, pues nos hicieron aquí un cambio que, pues, vamos, da como resultado, pues, que tengamos a nuestra no oyente, pues, peleándose con los italianos, haciéndole bafanculo así con la mano en la papada, ¿no? Flocio. Exactamente. Y bueno. Papa Don Pritch. Entonces, vamos a ver, vamos un poquito cuáles son estos personajes que pululaban por la serie. Empezamos, como no, con Oliver Atom, y la descripción es la siguiente. Oliver Atom, palabras mayores. Bueno, cita la fuente. Pues no lo sé, porque no viene, Cosmopolita. No viene nada. Bueno, pues Cosmopolita. Dice Oliver Atom, palabras mayores. Más talento que en el Louvre, todocampista. Es el prota, solo mete los goles decisivos. Bueno, esto no es cierto, porque el tío es que metía casi todos los goles, pero bueno. ¿Que le rodean 5 jugadores? Pues se saca la polla y les mea en la cara. Con su novio Tom, crea una dupla mágica. Tiene club de fans. Eterno capitán. 10. Yo añadiría sentimiento. Que a mí Oliver no me caía bien, tío. Es que me parecía demasiado intenso, tío. Yo era mucho más de Rafael. ¿Me acordáis de Rafael? Ya empieza con las tortugas ninja. Indegueto no, de me acuerdo de Marlende. De Supergol. No, de Rafael. Rafael Indegueto. No. Aquarius. Rafael era Aquarius. No, vale, Indegueto era el príncipe gitano. Estáis haciendo ahí un multicrossover, porque yo creo que Plisken se refería a Rafael de la Gueto. También, y al pescailla. También. Vale, pues eso. Esa es la descripción de Oliver Atom, ¿no? Luego después vamos a tener la de Benji Price. Si es que Benji la... para lo todo Price. Eso. Esto es verdad, para lo todo. ¡Hostia! Este cabrón para hasta los tiros con un balón de fútbol americano. Más reflejos que un laberinto de espejos. Se pasa media serie lesionado del tobillo, pero se la suda, sigue siendo un máquina. Niño bien, que está más consentido que F. J. Froilán. Gorrilla. Gorrilla. F. J. Froilán. Oh, Dios. ¿De dónde se acaba esto, Luigi? De que lo mandaron por WhatsApp, tío. Bueno. Luego continuamos con los demás compañeros de Oliver y Benji en el equipo. Tom Baker, más calidad que en una bodega riojana. Ha estado en más equipos que el loco Abreu. Y el gol de Abreu. Rollito un poco homosexual con Oliver, al que lo mismo le lavaba la espalda en la ducha. Lo mismo le lavaba la espalda en la ducha. Como le daba una asistencia de 50 metros a la puta cabeza. El 11 más mítico de la historia. Me estoy riendo porque se me acaba de ir a cabeza lo de Abreu, tío. Perdón. Bueno, sí, perdón. Pero me muteo. No para, te muteo, hombre. Para llegar a... Continuamos con Ted Carter, que era el... ¿El priorizado? No, Ted Carter era el dentúo. Oye, una pregunta. ¿Qué? Una respuesta. Todos eran japoneses, ¿no? Pero ¿sí? Se llaman Benjamin Price, Oliver Atom, Tom... no sé, ¿has dicho Neil Diamond? Sí. Ted Carter. Rápido como un pestañeo. Extremito habilidoso que asiste más que una enfermera. Si Luis Suárez tuviera eso incisivo, dominaría el mundo. Todos tienen apellido americano, pero son japo. Forma un gran trío con Paul Diamond y Johnny Mason. No Neil, no era Paul, no Neil. Ya. Y en el campo también lo hacían bien. última palabra. Castor. Tío, qué bueno. Continuamos con Paul Diamond. Otro del trío de plata. Polivalencia al servicio del New Team. Lo mismo te plancha un huevo que te fríe una corbata. Media punta old school pasar y desmarcar, siempre desmarcar. Guapete, se hartaría de follar si no fuese por la uniceja. Siempre me moló. Y ahora sí, pasamos a Johnny Mason. El último. Ese sí es del priorizado. Eso. El último del trío. En el St. Francis metía 10 goles por partido. Fue llegar al New Team y tenía menos gol que Chendo. Oliver lo eclipsó totalmente. 9 peleoncete. De noche dormía con rulos. De ahí sus rizos cuasi perfectos. Continuamos con... Ya los rivales, ¿no? No, todavía queda Bruce Harper. Ah, Bruce Harper, que era el pardillo. El tío más antiestético de la serie. Ambidiestro, igual de mal con las dos. Ortopédico. Era una tortura, pero siempre lo elegían para los equipos. Inexplicable. Ha calentado a más banquillos que Alex Vidal en el Barça. Hermano de Charlie y Alan, cejijunto. Charlie y Alan Harper, de hombre y medio. Luego estaba Bob Denver. Bob Denver todavía era del equipo. Era ¿a ser defensa? Central titular del New Team. Con 10 años ya medía 2'03". Gigantismo diagnosticado. Parece que se va a comer al delantero y luego resulta que le pone la alfombra roja. Nació sin ojos. se desplaza con un sonar como los murciélagos. Hostia, es verdad, ese que llevaba dos puñadas de cartón, ¿no? No, y además tenía el pelo blancuzco. Totalmente. Sí, bueno, ¿la niña entera, tío? ¿El qué? No. Ahora con los rivales. No, creo el último del equipo, este será del equipo, ¿no? Sí, ese estaba en el New Team. O sea, estamos hablando de Jack Morris. Estaba en el New Team, pero se cambió de equipo. Vale. Se cambió de equipo al equipo este que tenía el portero súper grandote. Vale. Jack Morris, otro como Bruce Harper. Más limitado que el Windows 95. Pero estaba en todos los fregados. Defensivamente tenía un pase. Siempre me dio bastante asco en general. Sobre todo sus cejas y la X entre los ojos, que deduzco que es un grano mal curado. Asusta el miedo. Feo. Asusta el miedo. No veo. Venga, vamos a empezar con los rivales. Tenemos por un lado, por alusiones, Theo Sellers. Que el portero ese grandote, que estaba en el equipo de Morris. Está hecho un osobuco. Le está pagando la universidad a los hijos del dueño del burger del barrio. Ya sé que... Porterazo, pero le cuesta agachar el riñón y se las cuelan entre las piernas. Tiene que cagar una mierda del tamaño de Andorra. Como tío Alfie. No parece tener muchas luces. Gordo. Qué bueno. Joder. A ver, venga, continuamos. Philip Callahan. Philip Callahan era el capitán del... Ay, ¿cómo se llama su equipo? Sí. ¿El Flynet? No recuerdo cómo se llama. Sí, el Flynet, sí. Sí, siempre llegaba a semifinales. Sí, tenía la F. Lo estoy viendo ahora. Philip Callahan. Cosa seria. The Special One. Entrenamientos al límite en la nieve. Más carisma que Carles Puyol. ¿Cómo no te voy a querer? Hace de todo y todo bien. Cojones como sandías. Sus compañeros se pegan por él. Best fucking captain. Siempre en mi equipo y en mi corazón. Siempre, siempre. Es que el Flynet era el segundo equipo. Porque el Mambo Football Club molaba, pero bueno, tenía ahí un pequeño hándicap. Y el Tohu, o anteriormente... El Muppet, ¿no? El Muppet era los malos. Entonces, este no era el que tenía problema de corazón, ¿no? Ahora. Julian Ross. Otra historia. Canela en rama. Calidad infinita. Pero duraba menos jugando que yo de resaca. Cañón de cristal. Tiempo máximo, 15 minutos para no cerrar sesión. Juega contra Oliver todo el partido y acaba hecho mierda. Fuera de juego, levantando la mano. Chulo. Número 14, Infartitos. Infartitos, sí. Era dramatiquísimo el partido contra el Mambo, ¿eh? Es que se te ponía el corazón en un puño, tío. Sí. Tú con tus 10, 11 años viendo que se nos iba a morir en el campo, tío. Bueno, pero mira, a mí me molaba Julien Ro, entre otras cosas, porque de todos los que estaban allí jugando a fútbol, el único que tenía novia era él. ¿Qué edad se supone que tenían los críos esto? No sé, pero... ¿12? No, ¿13? No sé. ¿14? Sí, por ahí le tenían candado, vaya. Respect. Julien Ro, respect. Respetec. Vaya, de hecho, yo siempre quería tener una camiseta del Mambo Fútbol Club que pusiera detrás de la espalda. Pues Ross. 25 euros en Amazon Prime. ¿Sí? ¿En Amazon? Acabo de ver ahora. Pues mola. Mola mucho. Y Julien Ro detrás, pero totalmente. Venan. Es que Julien Ro. Yo era más de Julien Ro que de Oliver Atom. Sí, Julien Ro, es que Julien Ro mola un poco. Y luego estaba su hermana, que era Julien Mónica, ¿no? No, está hasta la camiseta. Hostia. No, Julien Ro y Julien Mónica. Se ve hijo de puta. Julien Ro. Hola, ostras, está la de Lendes. Pues, bueno, hablando de. Mark Lenders, The Eye of the Tiger. Sus tiros rompen redes, paredes y tanques. Más potencia que la bomba H. Los defensas rebotan al chocar. Trabaja los domingos vendiendo braga en el mercadillo con su primo el Richard. Navaja en la media por si la cosa se pone fea. Jiménez. Mark Lenders, es que cuando se ponía a pegarle cañonazo a la ola y la atravesaba, tío. Y... Sí, sí, cuando decía el tiro del tigre y el Oliver Atom decía el contratiro del tigre. Bueno. Era un chumbo. Cuando rompía la red y se quedaba incrustado el balón en el muro de detrás. Estaban los balones de grafeno o algo de eso, ¿no? Sí, no, y además que el entrenador que tenía estaba siempre guiñando. Tenía uno ahí cerrado siempre, de fuerte como Popeye, el entrenador que tenía. Y era como, no ha venido a entrenar. Tenía que darle de comer a los hermanos y tal, que eran probesillos. Y luego iba allí a entrenar. No, tú no juegas porque no has entrenado. Y cogía la pelota, le pegaba un zambombazo desde su casa, lo colaba por la escuadra, rompía la red, lo clavaba en la pared y pues lo mismo juega. Bueno, si te pones así. Venga, pasamos a Danny Melo. Danny Melo, el Danny chiquitico. Melo. Chiquitico. Para mí, el personaje más cookie de la serie. Aun siendo el más joven, semeaba al equipo rival entero él solo. Mejor que un día de paga. Admiración por Mark Lenders. Demasiada admiración, demasiada en mayúscula. Tiene tanto regate que las tiendas se lleva el artículo y encima le pagan. Danny Melo, que era como el Tom Baker de Mark Lenders. Sí. Lo estoy mirando ahora, tío. No me acordaba. Continuamos. El portero, ¿no? James Derrick, él y su hermano me la ponen durísima. Bueno, espera. Ed Warner, el portero. ¿El portero? ¿O no tiene a Ed Warner? Espera. Ed Warner. Vamos a ver. Además salía, cuando veía la intro, el opening de Oliver y Benji, era el último que salía volando, parándolo todo, sí, que era casi mejor que Benji. Pues yo aquí en la ¿No lo tienes? No. ¡Oh, no lo tengo. Oh, fallo. Aquí bueno. tengo a Eddie Brix. Entre él, Melo y Warner llevaron al Tohu a la final, mientras Lender jugaba en la playita con las olas. Poca broma. Sin Lenders la metía más que Nacho Vidal. Lenders volvió y Eddie fue un Johnny Mason 2.0. Eddie, amigo mío, siempre tendrás my fucking respect. Otro. Tenemos por aquí nada más y nada menos que estábamos hablando de los gemelos de Rick. ¡Catapulta Fenna! Exactamente. Dice James de Rick. Él y su hermano me la ponen durísima. Dos palabras. Catapulta infernal. Lo oigo y se me hace el culo pesicola. James era el encargado de saltar 34 metros para rematar a portería. ¿Cómo aterrizaba sin partirse las piernas? Cosas del Cirque du Soleil. Peito. Sí, yo me acuerdo que en la universidad tuve un compañero que me dijo, me confesó con lágrimas en los ojos, que él con un amigo suyo había intentado hacer la catapulta infernal y se pegaron una hostia. ¿Quién, quién, quién? No, es que yo creo que tú no lo conociste. Yo creo que tú no estabas en esa clase. Y luego también estaban cuando se tenía el tiro combinado, ¿no? Mira, mira, aquí tengo a Ed Warner. Venga, léenos a Ed Warner. Híbrido entre portero y karateka. Es un jodido karateka. Rebota en los palos para llegar a balón imposible. Muelle en los pies. Junto al Enders, los malotes del equipo. Paquete de Cheste en la gorra para echarse un paquete de Cheste en la gorra para echarse un fino en el descanso. Siempre será mi portero. Bueno, mira, ya tenemos aquí la fuente. La fuente es una cuenta de Twitter que se llama Destripa P. Destripa P. Sí. Qué bueno. Correcto. Bueno, seguimos con Clifford Juma. No, ni idea. Bestia galiana. Otro que reparte más que el furgón de Amazon. Antiguo luchador callejero, salvaje. Ostras, sí, ya me acuerdo. Se cansó de dejar a gente paralítica y se apuntó a fútbol para dar hostias reglamentarias. Hacía buena pareja con Oliver. Juma pegaba y Oliver recibía rinoceronte. Y la camiseta está chula también. Sí, la camiseta molaba, tío. La camiseta molaba. Sí. Luego, Patrick Everett. Otro con nombre que goza. Este cabrón tenía un petardo en el culo. 100 metros en 1,3 segundos. Décima arriba, décima abajo. El tiro del águila. Cosa seria. Descosía el esférico y trituraba lo que pillaba en medio. Menos precisión que una carabina de feria. Pelito guay, pestañitas. Bueno, estoy viendo donde he encontrado la cuenta con este tuit, que hay infinidad de tuits, no los que tiene Luigi, porque Luigi tiene una parte, porque aquí te aparecen hasta los jugadores de la selección alemana, el joder, capitán de la selección francesa, incluso animadoras. Hostia, las animadoras, ¿verdad? Que tenían animadores y animadoras, ¿verdad? Sí, sí, te viene hasta la animadora, o sea... Mira, aquí hay una que... No, yo, esta no... No la conozco, no, o sea, no me he acordado de ella, que es la del Flynet, una animadora del Flynet, ¿vale? Y dice Jenny, utillera del Flynet, se le hace el chocho calimocho con Phil. Dice, normal, se le declara con hilo invisible en una bandana, acto seguido se marcha a Estados Unidos, muy lista. Te quiero, pero adiós. Phil corre hasta el aeropuerto para despedirse. Es un fucking caballero. Suertuda. Oye, viene hasta el padre de William Baker. Madre mía. Yo el último que tenía. ¿De qué trabaja para tener tanto tiempo para hacer esto? Yo el último que tengo ya por aquí, me parece, de el último que tengo efectivamente es Roberto Sediño, ¿no? Que dice lo siguiente: Ariete titular de la Selecao. Como buen jugador carioca, le molaban los travestis. Sufrió desprendimiento de retina provocado por la luz de neón del puti de la favela. Se retiró y se dio a la bebida. Muestra un interés sospechoso por Oliver. Pintas de mendigo. Bueno, mira, pues no lees todo. Voy a leer los tres. Voy a leer el de la animadora del Newton. El de la novia de Julian Ross. Mira. ¿Por qué será que va a leer solamente lo de la chica? Y el otro hermano de Rick, que no lo tenía. Ah, vale. Que es, empieza por ese, dice Jason Derrick. Y aquí tenemos al otro. Joder, en serio. ¿Soy el único normal que casi se parte la cabeza intentando su acrobacia? Jason impulsaba a James. Gato hidráulico implantado en las piernas. Entrenamiento espartano para petarlo con la catapulta infernal. Risitas. Muy risita. El otro era peito y este risita. Mira, Patty, la animadora de Newton. Patty, verdad, qué verdad. Niña más insufrible. El pobre Arthur me lo tiene martirizadito. Todo el día gritando para arriba y para abajo. Es una pesadilla. No tiene tono de interiores. Parece que se ha tragado un subwoofer. Me da un asco importante. Si te metes con su Oliver, se pone como un Miura. Bueno, mira, hay una nota del árbitro. Árbitro corte de pelo de Guardia Civil andaluz. Sabes que el árbitro por el traje, porque hace poco. Impone menos que un ceda al paso. Falta de tarjeta roja, sigan. Arbitra una media de 67 partidos diarios. Las tarjetas están sobrevaloradas, Rafa, no me jodas. Ya el último. Sí, por favor. Es de la, que no puedo más. Es de la novia. Bueno, pero es que hay hasta de los padres, de las personas que, bueno, el tío este es Dios. Se ha visto la serie 500 veces, ¿sabes? Mira, la novia de Julian Ross, dice. ¿Verdad? Amy Aoba es la novia de Julian Ross. Más lista que el hambre. Le dice a Oliver que Julian está jodido de las patatas justo el día antes del partido entre el Newton y el Mambo. Déjale ganar, dice la muy parda. Si cuela, cuela. Más sufridora que un colchonero. Muy guapeta ella. Bueno, pues hablando de lo que comentó Orri, ¿no? De cuánto medía el campo de Oliver y Benji, que dijo que 7 kilómetros, hubo quien se molestó en hacer un estudio al respecto, ¿no? Y esto fue uno de los primeros memes que yo recuerdo, estos que te enviaban por correo electrónico, ¿no? Cuando en la época en la que el correo electrónico lo mirábamos y tal. Y a Hotmail. Hotmail, de hecho. O Yahoo. Yahoo. O Mixmail. O Terra.com, mi primer. Es, ¿no? Creo que era Terra o, es. O punto es, sí, puede ser. Puede bueno, ser. Y apunta a Orri, Mixmail. Ole.es. Mixmail, uf, no me diré. Total, que se hicieron una serie de fórmulas matemáticas que como persona de letras no entiendo y llegan a la conclusión de que teniendo en cuenta la línea del horizonte, la altura media de un japo y cuando empezamos a ver el horizonte y tal y cual, llegan a la conclusión de que el campo medía 18 kilómetros. Cojones, pues me he quedado corto. 18 kilómetros. Y luego empezaban a hacer una serie de cuestiones sobre la pues a qué velocidad corrían, a qué velocidad disparaban el balón, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentábamos antes, de que atravesaban la red, de que atravesaban el murete y tal, de qué consecuencias podía tener eso. Es un texto que está bastante simpático, os recomendamos que lo... Un poquito largo. Un poquito sí. Largo, pero es bastante curioso, ¿no? Y os recomendamos que lo busquéis si os interesa. No sé ya si... Bueno, comentar una cosita más que, por ejemplo, hablábamos antes de Supergol, la serie de Rafael, y no sé si recordáis que en el primer capítulo hacían un crossover, porque resulta que se encontraban a un personaje que iba con un chándal y tenía una insignia de un equipo en la chaquetilla, y dicen, ah, tú, ese es del San Francisco, tú jugaste con Benji Price, no sé qué. Eso se lo sacaron de la manga los dobladores españoles, que como estaban las dos series en Telecinco, pues cogieron y le metieron eso. Pero que eso en realidad no tenían absolutamente nada que ver, ni en ningún momento en la serie japonesa mencionaban a Benji Price ni nada por el estilo. Qué genialidad, ¿no? O sea, se supone que esa serie sería la competencia de campeones y lo que hicieron fue convertirlo en un crossover que llevaba la camiseta del San Francisco. Totalmente. Claro, pero es que eso es de los primeros episodios de campeones, porque... De Super Bowl, ¿no? No, digo, los primeros episodios de campeones era cuando Oliver Atom se mete en el Newton, que el Newton era un equipo de perdedores totalmente, y se enfrenta a los del San Francisco, que eran los pijos, los que tenían el colegio de bien, y ahí es donde estaba Benji Price. Y después ya sí se unieron todos juntos en el Newton y todo eso, pero... Yeah, curioso. Bueno, luego después, en Telecinco, dejaron de poner la serie y ya fue cuando ellos se hacían mayores. ¿Y qué pasaba cuando se hacían mayores? Que se hacían profesionales. ¿Y a dónde se iban a jugar, Veralma del Mundo? Europa. A Europa. ¿A dónde se iba Oliver Atom? Oliver Atom se iba allí a la Masía con Messi. ¿No? Y además es que, o sea, por la equipación que tenía, estaba en el Barcelona, que entrenaba... No es que saliera... o sea, el Barcelona de Luis Van Gaal, pero no es que saliera Luis Van Gaal en la serie, ni mucho menos, sino que... Por coincidencia de fecha. Por coincidencia de fecha y por la equipación que tenía. Claro, fue, o sea, tuvo muy mala vista Oliver Atom, se fue al Barça de Van Gaal justamente en la época en la que el Madrid empezó a ganar Champions y a más no poder. Pero bueno. Yo ya esa época de la serie ya no la seguí. Yo tampoco no, lo vi. No la he llegado a ver y... Porque, hombre, a mí, hombre, pues de niño lo flipaba como cualquier hijo de vecino, ¿no? Pero luego ya llegó un momento en el que era como, bueno, ya... La fórmula está repetida hasta la saciedad y... No, pero tenía cosas guay porque, por ejemplo, la serie cuando empezaba... Sí, Newton era los protagonistas y empezaban a luchar contra otros equipos y tal. Y cada equipo tenía pues su estrella y tal. Y luego como llegaba un parón, pero entre temporada y temporada te metían los campeonatos internacionales. Entonces, claro, se veía Francia, sí, se veía... Yo me acuerdo que había un alemán que era Karl-Heinz Schneider. Sí, ahí en la... Mira, en los tweets del tío este que has estado leyendo, te aparecen los alemanes. Y Schneider era el mejor, ese era Dios. Entonces tú veías a Japón que jugaba contra Francia. Bueno, pero Japón, que estaba compuesto el equipo... con todos los rivales que eran los enemigos de Oliver Atom, y te hacían un equipo, y dices, bueno, este equipo es la polla, va a arrasar en el campeonato, ¿no? Pero le costaba trabajo. Y ahí yo me acuerdo que sí, lo has dicho muy bien, que los dobladores y tal, pues se inventaban las cosas, y es que jugaron, no sé si era Alemania que jugaba contra España o Japón jugaba contra España, un equipo jugaba contra España y todo el equipo, Francia tenía una superestrella, Alemania tenía un montón de superestrellas, todos los equipos tenían superestrellas, España no, España era lo puto peor y no tenía estrella. Claro, es que era la época de Clemente. ¿Y sabes lo que decían los dobladores y tal? Decía, oh, la selección española que tiene mala suerte porque se la han lesionado toda su estrella. Te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Madre mía, de eso no me acordaba yo. Vosotros entonces, supongo que tampoco veríais esta. No sé si erais consciente de que la serie llegó hasta ese punto, de que llegaban a ser profesionales y tal. ¿Esto lo sabíais? ¿Que Oliver se iba al Barça y demás? ¿Orri Plisken? No, yo no. Yo una vez en el piso de Benalmádena, un compañero suyo de piso pues me estuvo informando de toda esa historia y demás. Te estuvo poniendo al corriente, ¿no? Sí, pero no tenía ni idea. Vamos, yo veía la serie de campeones de Chinorri y poco más. Pero tú sabes por qué te lo contaba, ¿no? ¿Por qué? Porque él era del Barça y Oliver Atom estaba en el Barça y entonces estaba él ultra motivado cuando se enteró. De que ganaban cosas ficticias, ¿no? Bueno, sí. ¿Sabes? Bueno, tiene que tener esa ilusión el chaval. De ilusiones se vive para sobrevivir y no suicidarte, pues sí, la verdad que sí. Pues bueno, ya hemos recordado un poquito esta serie que capturó los corazones de una generación, ¿no? Y bueno, ¿tenéis algo más que añadir al respecto? Yo quería decir una cosa. A ver. Y es que por esa época, evidentemente, me pilló como a todos muy chinorri. Y yo tenía los G.I. Joe. Tenía muchos muñequitos y yo me ponía a jugar con los muñequitos, los G-Joe, me ponía a jugar a campeones. ¿Con los G-Joe? Sí. Tenía una pelotita de estas pequeñitas y esa era la pelota y era como super partido ultra épico y ultra largo. Una tarde entera un partido. Hombre, ¿sí? como en la serie. Que en realidad la dinámica de campeones era en cierto modo bastante parecida a lo poco que yo he visto de Goku, que lo que pasa es que en vez de con partido de fútbol con peleas, ¿no? Pero un poco lo mismo, ¿no? Peleas que eternas que duran varios. Iba a decir sin sangre, no, también había sangre. También. Pero que eso, que era un poco como también de, pues eso, con muchos saltos acrobáticos, ¿no? Y no sé, yo Goku nunca la llegué a seguir. Pero me da un poco que era eso, el mismo rollo, vaya. Bueno, pues nada, con esto yo creo que podemos cerrar, ¿no? Podemos cerrar el programa. Sí, pues con esto terminamos el primer programa de la quinta temporada. Y amenazamos con volver dentro de poco. Seguimos con las secciones de vinilo de barra, de las versiones, que hasta el momento tenemos únicamente una publicada, pero tenemos ya dos grabadas y tenemos que grabar unas cuantas más. Y deciros que estamos en redes sociales, arroba cine de barra, cinedebarra@gmail.com, enviarnos vuestros comentarios, los audios que luego los ponemos en el programa. De hecho, hoy no lo hemos puesto porque no tenemos. Así que enviarnos mierda. Y ya sabéis, como dice Orri, manita hacia arriba, pulgar hacia arriba y eso, enrollaros, que no os cuesta nada. Plisken, muchas gracias por participar. Nada, pues a vosotros por haberme hecho reírme tanto en esta última parte del programa con campeones y bueno, y por, como siempre, por dejar de expresar mi opiniones y mis diarreas mentales. Luigi, que felicidades y que cumplan muchos más y nosotros que los veamos. Y los oyentes que te puedan insultar. Muchas gracias. Y lo mismo, gracias por... Lo mismo, que te insulten a ti también. Gracias por invitarme a tu humilde morada y ya seguimos publicando mierda. Orri, muchas gracias por estar desde Haenerys Targaryen aquí grabando. A vosotros siempre. Agur. Yogur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.